Muy buenas noches, bienvenidos, capítulo 311 de Pasá la Onda. Arrancamos el mes de agosto, ya se clavaron la caña con ruda. Bueno, después estaremos hablando de todo eso. Como siempre, arrancamos de la mejor manera que se puede arrancar un programa, con música. Bienvenidos. Watch him become a god. Ahora sí arrancamos de manera oficial. Estamos nuevamente al aire. Capítulo 311, como les decía recién, sonaba Megadeth haciendo Sympathy for Destruction. Este es mi momento. Pollera, lo voy a avisar. Lo aviso ahora, lo dedico el tema este, porque no me acordaba, no sabía. No tenía el cerebro como para pensar hoy. Estoy medio rostizado, les aviso ya de entrada. Y bueno, empecé a preguntar a Carito y me dijo: bueno, vamos con este, así que dedícamelo. Bueno, acá está. ¿Quién es Carito? Muy bien. Carito sería mi chica. Te ponemos así. Bien ahí, vamos los pibes. Vamos los pibes. Encima le dedicaste una. ¿Qué eran? Sí, que. Bueno, buenas noches, bienvenido. Arrancamos, ¿no? Le pone nombre a su chica. ¿Eh? ¿Cuándo va a ser? Claro. Claro, mire, qué tipo. Chiste, qué barbaridad Nacho. Se puede esto. Qué sí, suerte que no se equivocó de mí, igual, porque imagínate si dice que le dedicó una a otra. No la puedo. No. Este tema va para Agustina, digo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era tu nombre? Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, les comento el mío. Voy a estar en la conducción de este programete, como siempre. Vamos hasta las 12 de la noche y ya escucharon varias voces ahí. Capaz hubo alguna que no reconocieron, pero ahora vamos a pasar al momento de que se presente toda la banda que está aquí hoy con nosotros. Más completo que... Nos falta gente todavía. Nos sí. falta llegar gente. Sí, sí. Tenemos un programa... Completito hoy. Tremendo. Yo no sé cómo vamos a hacer para que en estas 3 horas de programa que tenemos entre todo el material que tenemos. Y a veces es difícil que entre toda. Mal. Pero bueno, un poquito de paciencia, vaselina. Un poquitito de jueguito. Como el elefante. ¿Cómo es el elefante? Que con paciencia y vaselina, el elefante saliva. Se cogió la hormiga. No, vaselina, si querés también. Bueno, esa voz que están escuchando, que probablemente no reconozcan ya. ¿Es? ¡Es Leandro Bonafide! ¡Volvió! Muchas gracias. ¡Vamos, Leo! Este es un momento realmente emotivo para mí. Pará, yo quiero saber una cosa, Leo, ¿me ves? Ahora sí, en un rato cuando me saque el lente, no. Ah, bueno. El Así regreso que aprovechenme. De nuestro co-conductor y también conductor de Vivo en la Caja, que estuvo un poco fané y también un poco vago, vamos a ser sinceros. Es posible. Una mezcla de dos. No lo descarto. Pero bueno, ya está. Por ahora estamos acá. Mañana, quién sabe. Opa, hoy tira, puede ser un tira gran misterio. Día. Plantéatelo hoy tenemos así. Que, de alguna manera, convencerte, Leo. No, para nada. No es por ustedes. Es porque yo capaz que después me pinte y me tiro del balcón. Ah, bueno. Seguimos con la onda Chester Bennington, ahí claro. Chris Cornell, todo eso. Mal, sí. Hermoso. Sí. Bueno, para el lado de la vereda al lado. Total. Yo creo que haríamos un buen servicio contando cuál es el número de asistencia al suicida. A ver, lo voy a buscar. Puede ser. Creo que es el 130. Pero de asistencia. O el 117. No, creo que es el 130. Ajá, bueno, a ver. Suicida, sí, ya te lo anotás, Leo, por si las moscas. Dale. Pero en línea, no corte. Claro. No corte. Bueno, no se corte, no sería. Es que yo trabajo no, ahí. Qué gente de mierda, boludo. No se puede así. Acá tenemos. Lo tiro. 49620660. Así que si estás del otro lado y andás medio bajón, bueno, podés llamar ahí. Claro. Es largo el manito. Número. ¿Qué te acordás? Es largo el número. 49620660. Ya se lo acordó. Bien. Anda, ya lo sabía. Ya bueno, lo tenía en la agenda. En un rato, capaz. Pero ya lo tenía el marcado rápido. Era el 1, viste, directamente. Tocó redial, lo demás. Hay más voces en nuestro programa. Recién escuchaban a la voz femenina que tenemos aquí en nuestra mesa. Es decir, a la señorita Patricia Palazzo, que hoy te tengo a mi derecha y me siento extraño. Hola, Pato. Hola. Sí, te estoy observando más de cerca. Para mirarte mejor. Sí. Acá. Todo bien, ¿y ustedes? Bien, por suerte, haciendo un programa de radio. Bien. Vamos como 7 años casi, pero claro, bien. Estamos llenos de guita. Puff. Nadamos en billetes y monedas. Sobre todo en monedas, sobre te diría. Todo monedas. Sí. Bueno, vos, Patito, ¿bien? Bien. Bueno, sí. ¿Cómo te ves para hoy? Me veo genial. Bien, te veo tranquila. Me cuesta verte así de este coté. Te veo tranquila y sin ojeras. Vamos. Vamos, estás durmiendo. También estoy quemada, pero bien. El maquillaje está sirviendo. No, pero estás blanquita. No me te maquillé digo. Siquiera, es como que no, ni gana de eso. No tiraba nada, ¿eh? ¿Para no qué tiraba voy? Nada. ¿Qué voy a hacer? Pero bien. También tenemos aquí al señor Juan Ignacio Miranda, nuestro co-conductor y operador estrella. Botón. Botón no, toco botones que es diferente. Ese sería el Olmedo, podemos decir, de nuestro programa. No, yo los toco. Vos tocás botones. Yo toco, así que. Buenas noches a todos. Leo, ¿te acordabas cómo llegar a la radio? Sí, me costó un poco, me bajé en Agüero y dije, ¿qué carajo hago acá? Vi el Alto Palermo y dije, ¿esta acá no era? O Bulnes es el Alto Palermo, no sé ni dónde estoy. Gracias Bulnes, por abrirme Bulnes. La puerta, güey. Sí, llegó, tocó timbre y dijo: deporteamos cuando quieras. ¿Era acá? Bueno, bien, bien. Para la noche de hoy ya está llegando aquí Fede Arroyo. Vamos a estar charlando con él de su nuevo material de Metamorfosis. Metamorfopsis. No es así como lo dije recién. Más tarde vamos a estar haciendo nota nada más ni nada menos que con el cantante de Ella está tan cargosa para hoy, mientras suenan los celulares al aire, sí, y en este caso es el mío, el así que tuyo. No puedo decir absolutamente nada. Rodrigo Manigota, vamos a estar charlando con el cantante entonces de Ella Tan Cargosa, que están sacando nuevo material y nos van a estar contando sobre él también. Mirá qué bien. No. Además, ¿qué? Además, tenemos agenda. Ah. Así es, tenemos agenda, tenemos noticias y además, ¿qué? Tenemos la chanchada federal para hoy. Viene nuestro friend, el Chanchi, a contarnos. Agarra el bondi, la ruta, y en este caso va para Mendoza. Se va a tomar unos Binancio. O sea, ¿qué ruta agarra? Ahora te lo chequeo. Dale, Pato, gracias. Yo sabía que sí, decía Mendoza. No. Copada, era, Pato. No sabía. No, tengo ni idea. Se va en avión. Es que era una avioneta, boludo, entonces, Chanchi. Claro, exacto. Que desaparecen, decís vos. No, no en una avioneta, digo, porque no tenés una ruta que seguir. Ah, muy bien, pregunta. Muy bien, muy bien. Pero no, ya quedamos que va el bondi de la chanchada federal. Para mí que es camionero. Bueno. Entonces se va para todos lados. Y de ¿qué? Paso no bondi, se la, ¿no?, tiene que aguantar a Pato todo el tiempo. Claro, ya sé. Te hace el boludo y dice, tengo trabajo. O por la ruta y para en esas parrillitas donde te hacen unos... Buenos petes. Unos choripetes. Estaba pensando... Choripetes. Choripetes. ¿Cómo sería eso? Un choripán y un pete. Ah, bien, bien el combo, digamos. Claro. Ah, mira. Mientras te comes el chori... está bien. Te lo comen a vos. Claro. De a poquito. Leo, volvió con todo, Leo. Poner una cadena, aguantar que está desenfrenado. Pero antes de seguir con nuestro programa, es el momento de que ingrese la señorita que hoy va a estar a cargo de las redes sociales, como está siempre a cargo de las redes sociales, pero hoy está a medias, porque la tenemos a Nanu Wagi, así como media pachucha, así que si nos está escuchando, que seguramente nos está escuchando porque está acá, así que estamos gritando como locos, así que seguramente nos está escuchando, le mandamos un beso enorme y que descanse. Tatu. Y ahora entra Nanu González, que entra de esta manera. Anucha, ¿cómo andás? En realidad ya había entrado justo antes de que digas ahora entra. Bueno, sí, te teníamos ahí en la puerta. Ahora andate. La gente piensa que esto es un estudio enorme, que vos tardás de la puerta hasta acá todo ese cantito en llegar. Perdón. No, estoy indignada. Estoy indignada. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Porque no hay yerba. ¿Cómo que no? Bueno. Anda a comprar, hija de puta. Ahora te armamos uno, no pasa nada. Viste, la economía está complicada. Está difícil. Me cuesta para arrancar. Ay. Necesita yerba, Nanu, así sí, que por favor. Todo el día drogada. Todo el día drogada, sí, la verdad. Prorrogada. Yo dije, bueno, pensé que te había pasado algo grave, no sé, pensaste, tocaba herba y no te enteraste, no sé. Quedó como re desesperada, así. Se ponen mal porque yerba no hay y no pasa nada, ¿viste? Como que no pasa. Está verídico, ¿no? El famoso dicho ese del yerba no hay te deja mal parada, Nanu. Bueno, ya está, no importa, ya fue, a otra cosa. Menos onda le ponían a... Bueno, tenemos sorteos para hoy, así que hay tiempo para que participen todavía, ¿no? Salud, Leo. Tenemos fiesta delirante este finde. Así es. Después tenemos entradas para Loquero en Group. Sí, la fiesta delirante con Banda 21. Sí. Sí, las ganas de ir de Nanu me parece. No, Banda 21 no, me gusta más la cumbia, Banda 21 es más... Más cuarteto, más, ¿no? Cuarteto. Igual, no sé, ya que estaba, mencionamos a la cumbia... Estoy triste también por el tema del Chino de la Nueva Luna que está ahí en sus últimos. Claro, te iba a preguntar justamente. ¿La quedó? O no, salieron noticias, pero no, parece que es un rumor, un falso rumor de que. ¿Están haciendo la gran Leo Mattioli que robó con esa como 20 años más o menos? No sé, pero Leo Mattioli tenía cara de muerto cuando estaba vivo, así. Chicos, no se metan con Leo Mattioli. Aparte, todas las últimas letras ya eran del chabón que la enfermedad, ¿viste? Tuvo un cáncer real, chicos, qué malos que son. Renal. Hizo un CD completo igual. Insensibles. Bueno, sí, ya sabés cómo somos, pero... No, pero este estaba medio pasadito de rosca, el Chino. Ah. Y ahora está en terapia. Bien, exceso de blanca, mirá vos. Con Pato, que lo queríamos ver el otro día en la delirante. No te mueras, que primero tiene que ir Pato a ver. Sí, yo me prendo, a mí la verdad es que mucho no me gusta, pero bueno. No te convence tanto, pero bueno, ya que estamos... Y si Nanu quiere ir, yo le hago el aguante. Va, corre guachín, le dice y vamos. Corre guachín. Bueno, entonces, a las redes, señorita, que se pueden comunicar con nosotros en lo que es Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, sí, Twitter y el Instagram es arroba pasalaonda todo juntito. Y en Facebook, pasalaonda. Bueno, separadito. Lo tenés que decir de esa manera, si no, no puedes encontrarlo. Exactamente. Bien. Perfecto. Vuelve así, látigo. A laburar entonces la señorita Nanu González. Y nosotros vamos con un poquitito de música. Y ahora sí, arrancamos con Tuti el capítulo 311 de nuestra historia. Misery Company. Oh yeah. íbamos con toda la carne al asador. Arrancamos con el top 3. Oh, no. De fecha para este fin de semana. Arrancamos por mi derecha, en este caso hoy, con la señorita Patito Palazzo. ¿Qué nos has traído para hoy, Patito? Bueno, por este viernes van a estar tocando Culpables Directos, Morir por Nada, que era lo que estaba sonando, 21 Gramos, Salvajes y Los Burros, en mi querido club de Kling, que queda en Corrientes, Avenida Corrientes, 5008, a partir de las 23 horas. Bien. Excelente. Buena banda, hermoso. Los Burros, loco. Buena banda. No la conozco, ¿está buena? Buenísima está. No, bueno. Me encanta. Yo conozco... A mí me encanta. Y el cantante se parece a Chanchi. Ya me dijiste, yo lo busqué, lo stalkeé todo, pero no me pareció parecido. Bueno, más o menos. ¿Te parece? La busqué. Hice la búsqueda exhaustiva. A ver, sí, sí, dije, buscando al clon de Chanchi. Mal. Sí, sí, pues me dijo, es Chanchi con guitarra. Y dije, ah, no. No. Ya está. Bueno, con las luces. Nos vemos, Chanchi. Chau, Chanchi. Pero no, no, no. Sí. Chanchi le pasa el trapo. Bueno. Nada, lo elegí porque Morí por Nada es una banda que fuimos a cubrir con Chancho justamente el año pasado. Y 21 Gramos también. De 21 Gramos me acuerdo también. Sí, les habíamos hecho un pase a la Patuleca, después lo fuimos a ver, creo que también cobertura. ¿Y también tocaron en Club B? No, en Ladran Sancho. Ya sería como demasiado todo, ¿no? Sí, ya sería demasiado. Demasiado, demasiado chivo. Yo los vi dos veces en Club B igual, ¿eh? Ah, Los Burros. No, no, pero el arreglo con Club B es de ella. Ah, Pato, no me cagué. Tiene... A ver, loco, bueno, buscate tus propios lugares para facturar, ¿viste? Yo pensé una pija. Bueno, está bien, bueno. Qué lindo. Hermosos comentarios del señor Leandro Bonini. Señorita, entonces, ¿nos contabas? Les contaba eso, que esas bandas van a estar tocando este viernes a partir de las 23 horas en Club B. Bien. La dirección de Club B no me acuerdo muy bien. Sí, Avenida Corrientes 5008. Bien, ¿tocan tarde o tocan tempranito? Y 23 horas, depende de qué te parece a vos. Y va a ser, se me hace que va a ser directamente noche de rock and roll y a dársela en la pera. Sí, seguramente. Bueno, seguramente. Una primera propuesta y una linda propuesta. Y creo que de esta manera cerramos la primera fecha del Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palacio. Y ahora pasamos a la segunda, ya que estamos. Pasamos a la segunda. Este sábado va a estar tocando Tren Loco, Voltios, Callate y Ferocia en City Bar, que es el que queda ahí, Fondo de la Legua, 2550, a partir de las 20 horas. Esto es Martínez, Buenos Aires. Sí. Correcto, correcto. A pasitos de la Panamericana, por lo que sí, cerca entendido. De la Universidad Kennedy. ¿Fuiste alguna vez, Leito, para allá? Fui 3-4 veces, sí. Es malísimo. Va, por lo menos lo era antes, sobre todo. Sí, fui para allá. Pero, bueno, ya saben, acá sinceridad ante todo, ¿no? Sí. Igual vale la pena aclararlo. Son opiniones. Claro. Toda opinión, sí, tiene varios lados. O sea, ¿no? Todos sabemos que yo tengo razón, pero después ustedes tienen sus opiniones. Que toda la manga de giles que están del otro lado, no. Pero bueno, sepan entendernos, ¿eh? No, la realidad es que, como siempre decimos, hay que ir a vivir su propia experiencia. Claro. Arma sí. Tu propia experiencia. ¿Te acuerdas de los libritos? Los libritos, sí, sí, sí. Elige tu propia aventura. Claro. Yo siempre hacía trampa igual, ¿no? Es como que iba, seguía uno y no me gustaba, me mandaba por otro camino. Típica. Pasa que en la vida no podés volver para atrás. Bueno, pero por eso es un libro, ¿no? Y te lo dan cuando sos chiquito, claro. Para que te diviertas. Claro, claro. Si yo llego, estoy leyendo el libro y no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el objetivo? Sufrir, como la vida. Ah, vos decís, ¿los libros te pueden llegar a preparar para la vida? Que aprendas, claro. A elegir, Gil. Fue re profundo. Está muy caldeado el asunto. Me parece que no, todo, no fue para vos, digo. Todo los bifes hoy, ¿eh? Fue un Gil al general. ¿Trajeron bifes? Yo tengo hambre. Yo también. Bueno, siempre, como les decimos, estamos abiertos a cualquier colaboración, sobre todo en cuanto sea comida, más todo. Por favor. Adivéntenlo. Tírennos comida. Re muertos de hambre los pibes. Bueno, entonces, el sábado, Tren Loco, los escuchamos un poquitito, ¿están de acuerdo? Y dale. Y dales. una perra mujer. Y un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado. Ahora sin parar, voy por el callejón, tapando botellas vacías de amor. Me llevó el ritmito, ¿eh? Me gustó. Eva, muy bailable. Qué mal que estamos, por favor. Bueno, sépanlo, somos así. Vamos casi 7 años de esto, así que no va a cambiar. Creo que cada año que pasa vamos empeorando. Sí, en realidad. Yo creo que sí. Involucionamos. Involucionamos. Pero en este momento, seguimos en el top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Vamos a la última que ha elegido la señorita Patricia Palazzo. Bueno, va a estar tocando Viejo Torino en Mr. Jones, que queda en Ramos Mejía, en la calle Saavedra 399, a partir de las 20 horas. ¡Qué lindo lugar! Nunca fui. Hermoso. Está bien ambientado, tipo irlandés. ¡Ay, sí. Qué lindo! Tienen un piano, no sé si es justamente un piano o es un órgano, es de esos viejos. Que tiene, se ven los, digamos, de alguna manera como esos tubillos. Los tubos, clavicordio. Sí, me parece que sí. No, clavicordio. Tengo una imagen media borrosa, ¿no? Noche, tarde. Me acuerdo, creo que esto ya lo conté alguna vez, pero como siempre dicen, la gente se renueva, el público se renueva. Me encontré ahí con un tipo, se lo veía medio gringo al mono. Yo lo veía que estaba ahí con una guitarrita y yo me quise hacer el cheronca. Voy a ser sincero. Me quise hacer el cheronca y le ya dije... Ya la palabra cheronca te define. Claro, sí. Aparte, define mi edad, sobre todo, define. Entonces agarro y le digo en inglés, le digo... Hey, man, what you doing? You're gonna play tonight. Le digo, vas a tocar. No se lo dije con ese tono, claramente. Y me dice, sí, voy a tocar Parco. No. Menos 10. Bueno, al ratito el hombre se sube a la escena... Y lo anuncian, el histórico guitarrista de Mick Jagger. Mira. Jimmy Rip era el muchacho. Yo no tenía ni idea quién era. En ese momento te hablo de hace unos 7, 8 años atrás, por lo menos. Y quedé como un salame importante, pero ahí conocí a Jimmy Rip, por lo menos, ¿no? ¿Y estuvo bueno? Muy bueno, un guitarrista de la hostia. Que ya se instaló prácticamente acá en Argentina. Suele tocar muy habitualmente. ¿Ah, sí? Sí. Toca mucho por acá, por lo que es nuestros pagos. Y hace giras, ¿no? Se ve que le gustó el país. Mirá los inmigrantes que vienen a quitarnos el laburo. ¿Por qué no lo deportan? A ese no se le dice nada, ¿no? A ese no se le dice nada, ¿no? No va a haber ningún amarillito ahí diciéndole... ¡Bosque! Le sacás el laburo a los músicos argentinos. Mal. Y a los músicos argentinos les cortan cada vez más las gambas. Así estamos, papi. Así es, así y es. Y te lo hemos contado. Bueno, está bien. Nos metimos en el medio de un noticiero. Un poquito de blues. Lindo lugar para ir a ver blues ahí, Mr. Jones. Recomendable al 1000x1000. Está medio oculto. ¿Oculto? Sí, porque vos venís por Rivadavia, Avenida de Mayo. Te metés hacia lo que sería Villa Luzuriaga. Más para San Justo. Sí, sí. Y está llegando, ponele de lo que sería la estación, está unas 8, 9 cuadras, pero no es por Avenida de Mayo, sino que tenés que doblar a la derecha en esta calle que es Saavedra, justamente. Ahora me ubiqué. Un montón. Sí, llegado al caso, ponés Google Map Mr. Jones y puedes ir a ver a Viejo Torino. Les recordamos que se pueden descargar nuestra aplicación desde el Play Store de Google y allí van a encontrar muchas más fechas, al igual que en www.pasaraonda.com.ar. Está atento. Ahí hay más fechas para este fin de semana. Nosotros vamos recomendando de a tres, porque justamente este fue el primer Top 3 de fechas para este fin de semana. Ahora sin parar, voy por el callejón, tanteando botellas vacías de amor. Tomé demasiado. Oh yeah. Whisky. Grita. seguimos en lo que es la temática rock and roll blues, podemos decir. Puede ser. Porque llegó el momento del Top 3. Top 3. Top 3. Es de fechas para este fin de semana. En este caso vamos con la de Leandro Bonafide, Leandro Bonini, perdón. Sí, señora, sí, señora. Y bueno, estamos escuchando a Blues Motel, que va a estar tocando con De Pocas Nueces en Mackenna, lugar que subimos visitar más de una vez. Igual ahora es una banda. La última vez que intenté ir a Mackenna no me dejaron entrar. ¿Por? Sí, porque tenía un jogging, un pantalón de jogging, no me quisieron dejar entrar. Ah, mira qué bien. Y le dije, capo, vengo a laburar. Y me dijo, no puedes entrar. ¿Y no te dejó entrar? No me dejó entrar. No, mira. No me dejaron ir a cubrir, no me acuerdo qué banda, Arcadia. Mira. No me dejaron entrar a cubrir la banda. Así que chicos de Arcadia, si no hay cobertura es porque básicamente no me dejaron entrar. Claro, espectacular. Sí, hablen la otra vuelta tocó de Bestia de Bebé en Mackenna, gratis. Y los mismos chicos de la banda pusieron en el Facebook que la verdad estaban decepcionados con la organización, que echaron gente, pero a las malas, que quedó mucha gente afuera. Mirá. Y qué sé yo. Obviamente Bestia de Bebé es una banda que convoca, y más para Mackenna, pero como que fue mala onda la cosa con los fans que quedaron afuera. Yo creo que hay... nos han tratado muy bien durante mucho tiempo nosotros, ¿sí? La gente que es dueña del lugar y los que realmente cortan y pinchan, ¿no? Claro. Que son la gente del sonido, la gente de las barras, bueno, las barras, sí, también buena onda. Pero el problema que hay con Mackenna, por lo general, es con la gente que te hace entrar, la gente que está en la puerta, la gente de seguridad, sí. O portero de boliche. O también. Portero de boliche. ¿No? Claro, sí, es verdad. El amigo una Luis Alfa le dedicó de una chica en su momento. Que dijo que la acosó uno de los seguridad de Mackenna. Pero bueno, eso entre otras cosas. Fitzroy 1519, a partir de las 23 horas este viernes, va a estar tocando De Pocas Nueces junto a Blues Motel. Lindo, lindo, lindo. Vos sabés que de Blues Motel se comenta que es la mejor banda stone. Mira. Es como que tienen el mote de que son los que más música similar hacen a los Rolling Stones originales. Bien, no sé cuánto cumplido para una banda puede ser que sean los que más música similar hacen. Qué porquería. O sea, yo quiero hacer la música que hago yo, las similaridades, guárdatelas para vos. Pero bueno. ¿Cómo no te escucho, Nacho? No te estoy escuchando. Similitudes o similaridades. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora te escucho. Similitudes, digo. Dijo. Similitudes, similaridades. No sé, ponele. Antes eran más los ratones paranoicos, ¿no? La claro. Claro. Icónica. En cuanto al rock and roll. En cuanto a la similitud. Similitud, claro. Inventamos palabras en Pasa la Onda. Exclusivo solamente. Aquí vas a encontrar palabras que no existen según la Real Academia Española, pero bueno, han impuesto cada palabra también en la Real Academia Española. Claro. Que, ¿por qué no ¿por hacerlo no? nosotros? ¿Por qué no un vistes? Claro, así me sería tan fácil la vida para mí de esa manera. Se me escapan las S, hay gente que le faltan, a mí me sobran, ¿qué quieres que te diga? Es así la realidad. Pero bueno, esta es la primera fecha entonces que nos había traído Leo para lo que es el Top 3. Top 3. Es de fechas para este fin de semana, pasamos al día sábado, ¿estamos de acuerdo? Sí señor, estamos más que de acuerdo. Estamos de acuerdo. Porque el día sábado toca una banda que si no la escuchaste, escúchala, es muy buena, muy interesante, toca... Mi amigo Invencible junto a Las Cosas que Pasan en Niceto. O sea, estamos todos por Palermo, ¿no? Me parece un poquito. O sea, a la vuelta. Para gordo. Hay muchas cosas. No, vamos a ser sinceros. Hay mucho en Palermo también. Más allá de el estatus social que por lo general caracteriza a Palermo, no son todos los lugares iguales. No, bueno, pero justamente en Palermo se concentra en lugares de cierto renombre, digamos, también, porque tenés Niceto y el Roxy al lado, a la vuelta tenés lado B de Niceto, después tenés, bueno, Mackenna, que también tiene un cierto renombre, aunque no sé por qué, tenés La Viola. Tenés Beatflow sobre Córdoba. Ya, Beatflow es otra pero cosa. ¿Pero eso sigue siendo Palermo? Yo creo que sí. Esa es la vuelta. Palermo Colegiales, ponele. Claro, por ahí. Para mí era Colegiales, pero sí. Está en Córdoba. Más o menos, por ahí. Claro, está a la vuelta en realidad. Además, saludos para Juliana Sánchez, que nos me gusté a través de las redes sociales, así que gracias por estar ahí, como siempre decimos. Yo no sé qué opinan ustedes, pero no conozco mucho a mi amigo Invencible y me gustaría escucharlo. Sí, espera, tocan a las 23. Bueno, ok. ¿Ahora sí vamos a escucharlo? Ah, no, pará. Ah, tocan a las 20, perdón. ¿Ves? Bueno, ahora sí. ¿Ves? No hacía falta escucharte. Escuchar a mi amigo Invencible. A las 20, entonces. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los escuchamos a mi amigo Invencible haciendo Máquina del Tiempo, justamente. Viaje al pasado a terminar lo que había. creo que más de uno se quedó al otro lado diciendo, ¿qué es esto? Hacía como que la estaban matando a la pobre piba. Y está para matarla. Sí, definitivamente. Estamos escuchando a los rusos. A los rusos, hijos de puta. Bien, los rusos hijos de puta. Es la última fecha que nos va a pasar Leo de su Top 3. Top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana. Sí, señor. Contanos, contame más. Te cuento, porque esto tiene historia. Esto es parte de una movida, una fecha que se arma, que se denominó LX AmigXS Salvan. O sea, los amigos salvan. O les amigues salvan. Ahí está, gracias. Que es para ayudar a una de las chicas que trabaja en la Gran Sancho, a Naila, que es la ex manager de Las Maldita Conciencia. Porque la quieren desalojar de su hogar con su niña. Entonces, ¿pero por qué? Se unieron todos, artistas, los que ponen el lugar, y hacen una fecha para recaudar dinero para ella y su niña. En esta fecha va a haber exposición, va a haber venta de cuadros, va a haber comida y bebida, como siempre hay en la Gran Sancho. Y van a tocar bandas también. Empieza con Pomatskin y los Reptiloides, Las Caídas, Federico Barroso y Diego Bislo, y cierran los rusos hijos de puta. Parece que va a estar bastante piola. Es este domingo a partir de las 21 horas en la Gran Sancho. Esto es Guardia Vieja 3811. Bien, bien. Una banda que ha sabido romper en la escena los rusos hijos de puta. Yo no los he visto hasta el momento. ¿Vos los viste, Leo? Yo los vi una vez, gracias a Gillo. Le agradezco por llevarme acá a la vueltita. En el mandril tocaron. Y la verdad, una fiesta absoluta. Y el pedo con el que terminemos también. Bueno, sí, pero eso es algo habitual en cualquier tipo de salida. No sé qué decir, yo no hago esas cosas. A mí no me gusta el alcohol. El alcohol gusta de mí. Pero bueno, gran banda, los rusos hijos de puta, sí, vienen, señor. Hicieron algo diferente. Se dice mucho que la cantante, particularmente arriba del escenario, es algo como fuera de serie, más allá de su belleza física. Sí, sí, la verdad que sí, muchísima energía, la música bien al palo, está buenísima, el público responde terriblemente y lo terrible que está la cantante también. Bien, bueno, quedó más que claro que a Leo le gusta la muchacha. Le tiramos un mensajito de texto. Ah, algo, sí, puede ser. Un privado. El domingo, decimos, si nos vemos, te tiro. Leo ojitos. Está enamorado de vos, capaz que te va a querer mostrar las tetas. Tampoco, pero bueno. Enamorado. Es medio raro el pibe, pero lo queremos así como es. Te quiero mostrar las tetas. Gracias. Capaz. Leo, bueno, te quiero mostrar entonces las tetas. A los rusos hijos de puta y así cerramos. Con el top 3. Fecha para este fin de semana. ¿Qué eligió Leandro Bonini? Pongas fin.

continuamos entonces en nuestro capítulo 311 y escuchábamos Mágico porque ya estamos acá con Fede Arroyo. Fede, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Bien, siempre te veo sonriendo a vos, eso es algo bueno. Una persona alegre, podemos. Sí, una persona alegre. Bien. Sí, sí, sí. Me despierto, fumo, me acuesto, fumo todo el día fumado. Claro, entonces soy alegre todo el tiempo, es imposible no serlo de no, esa manera. No, no podría. O sea que nunca me acostumbré a fumar a la mañana porque no. ¿De cuál estamos hablando? Del legal, natural. Obviamente. Ah. El legal. Sí. En la mañana viste como que te jode un poquitito, pero. Depende. No, pero yo digo el otro, que fumás y después te quedas todo el día. Claro, recolgado. A ver. La mañana es terrible. Hay gente que le gusta, Sí, no, solo en vacaciones pude como. ¿Con más naturaleza por ahí? Sí, sí, sí. Claro. Porque ya, o sea, empezás y quedás todo el día así, ya como colocado en un lugar que está muy lindo, pero para hacer muchas actividades por ahí Es complicado. Por eso en Jamaica andan tanto en bicicleta, ¿viste? Están divirtiéndose, ¿viste? Los monos por ahí, claro, van flasheándola con cosas de colores. Más allá de todo, soy divertido, o sea, trato de. Claro, sonríe. A mí me pasa, no sé si te pasa a vos también, pero yo ando bastante en subte. Y lo que tiene el subte, a diferencia del bondi, es que estás mirando para adelante siempre. Claro. No tenés muchas opciones, no tenés una ventana donde escaparte, llegado al caso. Y me pasa que por ahí me miro, estoy así boludeando, levanto la vista y por ahí me veo serio. Digo, ¡hey! ¿Qué pasa? Claro, vamos a sonreírle. Este soy yo, así no pasa nada. Claro, no tira nada. Pero no está bueno. Un cambio de actitud también, ¿no? Fíjate, la gente trata, o sea, igual es un bajón el servicio público y todo eso. Viste que la gente se pone los auriculares y desaparece. Es como un escudo. Y la sonrisa a veces también es un escudo, ¿viste? Para dejar a veces a la gente un poco descolocada. ¿Viste? Cuando te empiezan a hablar así, vos le sonreís y lo mirás así. No sabes si mandarte a la mierda. Claro, está re loco. O te está diciendo claro. Y yo creo que es un escudo también en mí eso, ¿viste? La sonrisa. Mirá. Y muchas veces esa sonrisa significa que quiero matar a alguien, romper todo. Bien, ¿viste? Pero no se nota tanto en tu música. Se te ve como más alegre, digamos, básicamente. Pero sí. Igual no siempre has hecho pop. No, yo vengo bueno, en realidad el pop es un poco lo que me marcó a mí en mi infancia, en mi adolescencia, y quizás fue la data con que después seguí siempre ese camino. Arranqué de todo, o sea, yo siempre digo que musicalmente mi inicio profesional más o menos fue en el año 2001, ponele. Profesional. En el cual entré a grabar un disco con Caballito 16 con un productor artístico. A partir de ese momento yo empecé a tomar como que era profesional, donde había un productor artístico involucrado, una cuestión más real. Anteriormente he grabado, no sé, más de 100 temas. Mirá, siempre fuiste de grabar muy, también. Muy chiquito, hasta los 13 años. Creo que a los 12 tuve la guitarra y a los 13 ya estaba componiendo. Y he pasado por todas mis facetas. Quizás las bandas que me han marcado mucho, fueron los Beatles, los Stones, qué sé yo, Depeche Mode, Madonna, Michael Jackson. Bien, más noventoso, digamos, ahí. Sí, 80, mucho 90. 80, ¿viste? O sea, bueno, mucho sí, bueno, 70 también, Led Zeppelin, no te acá, bueno, los Beatles, no te gusta Soda Stereo, Virus, ¿viste? Cosas que me han influenciado mucho. Y bueno, empecé haciendo rock, tuve mis momentos rolingas también. ¿Metiste garito? ¿Viste? El garito para aquel que ya está un poco en desuso. Sí, me he metido enterito de jean en cuero. Claro, a los 14 años. Fui a la peluquería con una foto de Jagger de Sticky Fingers. Ajá. Y dije, cortame el pelo así. Yo quiero ser Jagger. Llegué a mi casa y no sabían si era un colectivero o si era un Playmobil y me dijeron, ¿qué te hiciste? ¿Qué digo, te nada. Pasó, te dijeron, ¿no? Claro, tal cual. Y ahí recién me estabas comentando que el primer instrumento que agarraste fue la guitarra, pero hoy por hoy, ¿podemos decir que sos más baterista que guitarrista? O hoy por hoy... No, ¿cuál sería tu instrumento batería base? No, yo lo que toco son sintetizadores. La batería me defiendo, pero no es en este caso no soy yo el baterista. De hecho, bueno, en la Magic Band, que es mi banda, lo tenemos a Braulio de Aguirre, X7 Delfines, en la batería. Así que toca un poquitito, seguramente. Poquito, ¿no? Apenas. Tipo que no un poquito, todavía. A quien le mando un gran abrazo. No, me divierto más con los sintetizadores, o sea... toco, compongo, programo y demás cosas, pero yo creo que mi instrumento de base siempre fue la guitarra y es lo, Es el riñón, como que, claro, que te acompaña. De ahí vas para todos lados. Bueno, y me contabas que arrancaste, tuviste también tu etapa, un poco más de rock. Pasamos un poco más de rock. Después, en el año, como recién te decía, 2000-2001, grabamos el primer disco de Caballito el 16, que ahí ya hacíamos más reggae, rock latino. El primer disco se llamó Adrenalima. El segundo disco, Alter Latino, que ahí empezamos a definir un concepto que después se usó como para definir un estilo musical. Fuimos uno de los precursores en utilizar esa palabra. Mira. Y bueno, era un poco eso. O sea, al ser yo el compositor y demás, hacía reggae roots, esto, lo otro, pero nunca dejaba de poner mis condimentos pop. Entonces, de repente, un reggae bien roots, al mejor estilo Cafres, se me iba más para el lado de los Pericos, para Café Tacuba, para los Cilia, ¿viste? Era una mezcla, claro, de cosas. Que bueno, es lo interesante también. Sí, uno no puede tampoco salir de lo que más ha mamado también, ¿no? En cuanto a lo musical. Y hay muchas cosas como que fluye, ¿no? En un vos punto las tomás como propias, ¿viste? Y tienen que ver con toda esa historia que te acompaña, ¿no? Como yo siempre digo, que es una licuadora que tenés en la cabeza de toda la data que recibiste, se prende, prrr, y después vos haces un tema y decís, wow, mira el tema que hice. Y después, viste, lo escuchaste. En este caso, mis productores además dicen, che, boludo, este tema es se parece a tal tema. Y por ahí ni lo escuché. Claro. ¿Viste? Es capaz que no lo escuchaste conscientemente. Exacto. Y después empiezan a aparecer cosas que hoy, a la hora de hacer un tema, yo estoy más preocupado en que no se parezca algo que existe, que el tema esté bueno o no, ¿viste? Si no, pero a ver, para, no puede ser, boludo. No puede ser que, ¿viste? Igual, bueno, nada, es como un nombre. Vos decís, bueno, le pongo Princesa y googleás, hay 250 millones de temas en el planeta que se llaman por Princesa. Por suerte, eso se abrió, ¿viste? Ya también. Ahora podés usar cualquier nombre que no pasa nada dentro de todo, por así lo menos, porque se te acaban las palabras también, ¿no? Y bueno, ahora apareció una nueva palabra hace un tiempito, se llama metamorpopsis. Que es lo que te atañe hoy por hoy, digamos. De lo que es la formación hoy por hoy con el cual encaraste metamorpopsis. ¿Cuánto haces de esa misma formación? Contame un poco sobre eso. Yo calculo que hace 2 años que arrancamos ya con la pre y ya estamos ahora en la última etapa de mezcla. Metamorpopsis lo que tiene es el concepto de que está producido por 4 productores artísticos y un poco es eso, es la transformación que va teniendo Fede Arroyo a través de 4 cabezas, que tenemos al señor Gustavo Iglesias de Babasónicos, uh-huh, a Mariano Romano, a Cristian Ale, a Alejandro Cauderer, y bueno, es ese juego que va haciendo Fede Arroyo a través de 4 productores y esa transformación de solista que se va consolidando también como banda. Una banda que me acompaña ya hace 2 años. Tenemos a Braulio Aguirre en la batería, Pablo Suárez en bajo, Hernán Minervín en guitarra. Y ahora se suman 2 productores. Lo tenemos a Cris Ale en sintetizadores, a Mariano Romano que toma la guitarra. Y yo me desprendo un poco de la guitarra para dedicarme más un poco a cantar, bailar, conectarme un poco más con el público. Y la señorita Corporal Murwen, que se une en voces y sintetizadores. Che, y al momento, como decís vos ahora, de largar la guitarra, convengamos que si durante mucho tiempo estuviste con la guitarra, es sí, como sí, que es como una ametralladora, también. Exacto. Es eso, es una arma. Viste, vos tenés una seguridad o ciertas cosas que cuando te pones paradito frente al escenario estás desnudo. Claro, te encontrás con que estás desnudo. Pero ahí empieza a aparecer quizás lo mejor de mí, que es un personaje que tras esta sonrisa se esconde ese asesino serial musical. Ajá. Me gusta el concepto, que me gusta el final sobre todo, ¿no? Que aclares que es musical, ¿no? Y bueno, ahí empezar a jugársela y encontrar otro tipo de vinculaciones quizás también con lo musical, ¿no? O sea, el baile, el actoral, las posturas, el vestuario, viste, que es algo que me encanta a mí. En todos nuestros shows siempre hacemos una apuesta interesante en todo lo visual. O claro. Sea, bueno, el pop también tiene mucho de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es más, como te decía recién, una obra. Vos vas a ver a Fede Arroyo en The Magic Band y no vas a un recital. Te vas a encontrar con otra cosa, ¿viste? O sea, vas a bailar, lo vas a pasar bien, vas a encontrar quizás a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida. ¿Quién sabe, no? Al perro de tu vida. Capaz que cuando saliste cruzaste uno, tal vez. Bueno, este disco tiene un concepto atrás que viene apoyándolo un poquito, va a ser un poco el lanzamiento y demás, que es No compres, adoptá. Ah, mira. En la cual un poco es eso. Finalmente vamos a terminar. La idea es que todos puedan ir con sus mascotas a un show de Fede Arroyo. No, eso puede estar muy interesante. Y también haya refugios y demás en donde la gente pueda adoptar, tomar un poco de conciencia. Ah, bueno, me parece cuidar. Una movida integral, por lo menos diferente, que no, una temática que evidentemente te preocupa. Recién hablábamos fuera de aire que tenés cuatro niños, niñas en forma de perro. O sea, sí. Es algo que realmente lo hizo mi familia, ¿viste? O sea, la realidad es esa. Y de a poquito, si bien a mí se me despertó hace tiempo esa cosa, es también despertar un poco a la gente y que tome conciencia. Muchos tienen también animales, pero no toman conciencia que es otro ser más, ¿viste? Es una vida, claro. Yo me voy al otro extremo. Me encanta que flasheen. O sea, que me la llevo de vacaciones, o sea, no claro, vamos en auto. O sea, en el son rockstar, paquetito también. ¿Viste? Todo. Paquetito no, en el bolsito, ¿viste? Moria. Hay de todo. O sea, claro. Tengo uno que es así como la que recién estamos por aquí. Bueno, nuestra china, nuestra mascota oficial. Y después tengo un hermoso, una mezcla de Rottweiler, de Pitbull con Grandanés, que pesa más o menos 50, 55 kilos. Una pequeña bestia. Claro, que ese más que bolsito te lleva él manejando el camión. Claro, más o menos. Che, Fede, me quedé pensando en una cosita que me estabas comentando recién. Estábamos hablando del tema de largar la guitarra, del baile, de la preparación, de también de sacar algo más de vos. Ahí, ¿te preparaste de alguna manera? ¿Fuiste a hacer actuación? ¿Fuiste a hacer baile como para encararlo de otra manera? ¿O te dejaste fluir? Mira, me dejé fluir de todas formas. Yo estoy muy conectado con muchos actores, gente muy talentosa. Que bueno, mi disco anterior tuvo el leitmotiv, bien parado se llamaba. Eran 11 temas y 11 videos. O sea, cada tema tuvo su video y terminamos haciendo una película que presentamos en el cine Gomón. Mira. Y bueno, he hecho video con Ricardo Bauleo, con Fernando Lupis. Y vos sabés que sin querer empecé a tener un background atrás, viste que nada, o sea, la realidad es que vas aprendiendo constantemente de gente hiper talentosa y me pasa eso, o sea, estoy rodeado de gente muy talentosa que obviamente, o sea, todo el tiempo le estoy pidiendo data, que claro, me ayuden. Ayuda por acá. También con bailarinas, viste mis videos en los shows y demás, que bueno, le dan un aporte que obviamente. Claro, te dan un training también a vos. Y está bueno eso, viste, que vayas sumando este. Mirá vos, me dejaste ahí rebotando con la idea de los 11 temas, 11 videos y que después surja la película. Sí, sí, sí, la realidad. O sea, que une los 11 videos. Exactamente, es una pequeña historia que va uniendo a esos 11 videoclips, que un poco es te van a encontrar con un Fede Arroyo chiquito, que en sus comienzos, cuando sueña ser un rockstar, se le empiezan a dar a través de cada video, como que se le empieza a dar ese sueño que tiene. Mirá. Y un final muy emotivo que nos encontramos los dos, viste, entre sueño y realidad, viste, y. No sé. ¿Eso se puede encontrar en algún lado como para verlo completa la película? No, en este momento no está en ningún streaming. No, pero te digo, lo estamos presentando en un montón de festivales nacionales, internacionales, y como que piden exclusividad, no tiene que estar publicado. Claro. De hecho, sí va a estar proyectando este año en el Gomón, estamos hablando también con la gente del Malva, ¿viste? Así que Bueno, avíselo, publíquelo y lo compartiremos. Me interesa como para. Me parece algo diferente, ¿no? Estás uniendo la música con el video, que hoy por hoy es todo audiovisual, ¿no? Igualmente, y Metamorfosis viene acompañado de una gran dosis. Son 14 temas, así que bueno, viene acompañado. Con cuatro productores. Cuatro productores. Ya hay un EPK en la web dando vueltas. Nuestras redes también. Un poquito mostrando esa intimidad a la hora de grabar, ¿viste? O sea, con el backstage, un poquitito. Fuimos invitados, la verdad, que de lujo. El señor Pablo Pandolfo, Leo García, Chelo de la Zimbabue, Mauro Conforti, Juga de Prima, Violeta Castillo. Hay un par de personajillos por ahí. Pequeños. Che, y hablando de mostrar, ¿tenés ganas de mostrar un poquitito de música a la People? Dale. Ya escuchamos recién Mágico. ¿Y ahora con qué nos vamos a encontrar? Modas. Modas. Bueno, vale, entonces está Fede Arroyo con nosotros y suena de esta manera. Escuchá. Brillan sobre vos luces muy modernas. hechos para hoy, mañana se irán. Dos colores santos, decoras tu mantra, brillan sobre vos, bailan en tu piel. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, vibran sobre mí. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas. Dulces para hoy, te robas el tiempo, tu ferocidad bebe del cristal. Todos tienen algo para esconder en el jarrón, brillan sobre vos, no disimules. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, vibran sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, vibran sobre vos, brillan sobre mí. Brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, vibran sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas, brillan sobre vos, brillan sobre mí. Modas, modas, modas, modas. Para hoy. Very good, very interesting también. Es que quedó con un aplauso curado hoy. Perdón. Sabes que estaba pensando que recién estábamos hablando también fuera de aire. Que hiciste un cover de Los Auténticos Decadentes, un osito de peluche de Taiwán. Sí. Y me vino a la cabeza que es como que estás todo el tiempo presentando cosas, ¿no? Es como que necesitas ir mostrando siempre, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, es un poco el impulso. Igual esto vino de la mano que nos invitaron a participar en un homenaje que le hacían a Los Auténticos, en las cuales fuimos una de las bandas elegidas de muchas bandas del país y de Latinoamérica. Y bueno, salió una especie de concurso, una cosa así. No, directamente nos llamaron, dijeron: chicos, miren, quieren participar. Me pareció bastante bueno la idea. Pude elegir la canción. Te dejaron elegir la canción. Bien. Sí. Inmediatamente cuando me dijeron Auténticos Decadentes, me vino esa canción a la cabeza. Le dije: solamente si hago una cita de peluche a Taiwán. Si no, no hago una mierda. Claro. Así de una. Rock and roll. Y mira, sí, o sea, como era, recién había empezado, digamos, la convocatoria, por suerte es una canción que me encanta, me parece que es hermosa. ¿Viste? Sí, aparte es como que tiene esa forma de cantar muy, muy rápido, ¿no? También. Sí, todo. Un desafío, me imagino, también, ¿no? Hacer una versión. Y llevarla, propia. Exacto, ¿viste? Cuando me decís, bueno, hay que hacer una versión, corres el riesgo de hacer la bolsa. Y en este caso, por suerte nos encantó, le llegó a las manos también a los Decad, que nos empezaron a retitear un poco, viste, a compartir, con lo cual inmediatamente, o sea, se subió hace 2 días y a las horas ya estaba seleccionado como los 20 covers de, digamos, de toda Latinoamérica mejores para Los Decadentes. O sea que la verdad que... Y estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Porque Los Decadentes, recordemos que son muy, pero muy, muy gigantes en México, sí, por ejemplo. Ahí, bueno, tuvimos mucha repercusión allá, con lo cual, nada. Ya estás comprando el pasaje, pensamos... Sí, la verdad, fuiste ahí, renovaste el pasaporte. Sí. De una. Bien ahí. ¿Y te ha tocado viajar hasta el momento con la banda en sí? Sí, he viajado, no hemos hecho todavía giras internacionales, pero sí, lo que es en Argentina, sí hemos viajado bastante. Y bueno, esperemos abrir las fronteras y empezar a, ¿y por qué no? A viajar en avión. Claro, ya que estamos, vamos a subir un escaloncito, ¿no? ¿Por qué no? El tema va a estar complicado con los perros, capaz. Sí, bueno, ahí voy a tener que dejar gente de mi confianza. Que todo el tiempo me esté mandando pruebas de vida. Soy muy psicópata. ¿Cómo están? Bien, mándame una foto. A ver qué están haciendo. A ver. Hacemos un videito. Bueno, pero sí. Ahora es más rápido también. No, igual ahora estoy poniendo cámaras que por Bluetooth me conecto al toque y sé lo que está pasando en toda mi casa. Jodeme, boludo. Sí, sí. Mirá. Te bajas una aplicación y estás mirando todo lo que sucede en diferentes lugares de tu casa. Bien, eso está bueno. Si la niñera le pega a tus hijos, o claro, si tu mujer se encama con el profesor de tenis. Peligrosísimo, es bueno saberlo para ver, viste, cuidarse con lo que uno hace realmente, ¿no? Ahí cuando estás en una casa ajena, no sabes quién puede tener cámara. Tal cual, así que está bueno eso, caer de sopetón, ¿viste? Sí, sí, no sé en cuál de las situaciones estás pensando justamente en caer de sopetón, pero bueno. Digo, en todas. Che, igual está muy buena esa, sobre todo para la gente que, por ejemplo, yo no tengo perros, amo los perros, realmente me encantan, pero no podría tenerlos porque realmente no estoy nunca en mi casa y vivo solo. Entonces, está bueno esa de las camaritas, metés un par de camaritas, el tema es cómo lo regañás, sí. ¿No? Llevo al caso, o cómo evitás que por suerte yo tengo lugar, por suerte tengo la posibilidad de tener verdes, ¿viste? Claro. Así que bueno, tienen como una calidad de vida buenísima, pero siempre mi pregunta fue, ¿qué mierda hacen cuando uno no está, viste? Claro. ¿Qué hacen, viste? Duermen, yo imagino que duermen más que otra cosa. Sí, pero después llego y hubo actividad en algún momento, viste, la mayor parte yo creo que duermen, pero después algún quilombo hacen, claro, viste. Se aburre. Para saber quién es el que agita o quién hace esto, viste. Que además cuando tenés una comunidad, ¿no? Como tenés vos en este caso. Che, en cuanto a Metamorphopsis... Me quedé con eso de laburar con 4 productores. ¿No es un chino? Sí, pero bueno, fue un poco el concepto que se me ocurrió. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Mariano Romano, las pre, digamos, del disco. Le propongo la idea y me dice, vos estás completamente loco. Claro, yo te hubiese dicho lo mismo. Muy difícil de llevar a cabo. Digo, no, mira, la idea es esta o es esta. ¿Ya tenías, digamos, la ingeniería armada en tu cabeza cuando lo planteaste? Yo cuando te estoy hablando, no solamente ya filmé el video, sino que ya hice la prensa. Completo, ya hice, ¿no?, el vestuario. Ya la van premier, todo sí, junto. Sí, es un poco... roja. Pero bueno, es un pro y una contra, porque después me voy de vacaciones y nunca por ahí mi cabeza siempre está filmando, haciendo cosas, ¿viste? No te desenchufás. Mi pareja siempre me dice, la guitarra no viaja o cosas así. Que tiene razón, está bueno eso, ¿viste? La cámara no, ¿para qué? Y ahora con el iPhone cagaste. No tenés chance, mira. 4K. Claro, entonces estás todo el tiempo maquinando. No, pero nada, es algo que amo y, o sea, ella por suerte está muy metida también en todo esto. Es una de las integrantes de Octopus Cine y un poco es la cabeza, de toda mi imagen, es la directora de arte, todos los videos y demás, o sea que laburamos juntos y claro. Está buenísimo poder compartirlo eso, ¿viste? Sí, y que no sea un queme también, ¿no? O sea, justamente entender que se está trabajando en ese sentido, o sea, somos los dos muy profesionales y tanto para Fede Arroyo como para otras bandas, siempre profesionalismo por sobre todo. Quizás nos peleamos a full y estamos trabajando y estamos los dos al mango, pero después en casa hablamos. El famoso en casa hablamos. En casa hablamos. Pero en ese momento nada, ¿viste? Vamos a ver, estamos los dos. Está bien, está buenísimo que lo puedan manejar de esa manera. Fede, hacemos, dijo el güey, ¿qué voy a hacer yo? Yo hablo nada más. ¿Haces un temita más? Dale. ¿Qué tema vas a tocar ahora? Aquí ahora. Aquí ahora. Estamos con Fede Arroyo, capítulo 311 de Pasa la Onda y suena así. En tus piernas cuando te veo, me enloquecen tus piernas cuando desfilas de la cama al diván. A través del tiempo y tu figura que cae hasta aquí, aquí y ahora, puedo entender que un instante es eterno. En tus tiempos, cuando te siento a mi lado respirar, me enloquece en tus tiempos, cuando espero desarmarte y despegar. Grazie, tante grazie por la musica, por favore, la verdad. Me encanta que vengan a tocar. Estábamos, hacía creo que uno o dos programas que no venían a tocar y honestamente lo recontra extrañaba, así que gracias. Por favor. Me quedé pensando, porque creo que te lo pregunté y después nos fuimos por las ramas en cuanto a lo que era el tema de los cuatro productores con Metamorfopsis. Y me gustaría saber en qué parte están ahora y cuándo ya se puede ver el material completo, lo van a editar físicamente. Sí, estamos en la última etapa de la mezcla. Así que la semana que viene está partiendo hacia Alemania para hacer el mastering allá. Ajá. Así que bueno, septiembre ya va a estar el material físico. Estamos ahí terminando de cerrar con un sello. Así que bueno, poniendo todas las energías para la presentación. Va a ser en octubre. ¿Ya saben en dónde? No, todavía tenemos ahí, estamos esperando en realidad la confirmación de tener todo en las manos y decir claro. ¡Pum! Pero sí, es un lugar reconocido de Buenos Aires, de la capital. Así que bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Completo, está bien, como corresponde. Si lo hacemos bien, ¿no? Exacto. Parte también con el laburo mismo que lleva todo hacer un disco. Y de esta manera, ¿no? Que lo bien pensado, bien armado, ¿no? Digamos, con un laburo importante atrás, no pueden hacer un showcito así nomás tampoco, ¿no? Como para presentación del disco. Tras todo esto que estamos hablando, la frutilla de la torta es el arte estuvo en manos de la señora Renata Yushain, con la cual, bueno, fue como una inmensa alegría y bueno, cerró todo de una forma mágica. le entregaron así, dijeron esto, le dijiste esto es lo que queremos hacer, vos manejate o no, cómo fue la historia? Renata más o menos tenía una idea un poco de mi background, ella estuvo escuchando las canciones y fue una propuesta totalmente de ella, o sea, en nada, o sea, absolutamente nada quise nada, yo creo que todo tuyo, ¿no? Un artista de esa magnitud, yo creo que es ahí lo interesante, es la devolución que hace ella de Fede Arroyo, en este caso de Metamorphopsis. Y bueno, encontró algo muy, muy interesante que lo van a ver ahora cuando salga el disco. Que bueno, es hermoso. Buenísimo. Una obra de arte. Excelente, es un más que esperable. Lo vendiste muy bien, igual te digo. Me lo vendiste, yo ya lo quiero el disco. Negrito, escúchame. Ay, se me fue. Pará, vamos de nuevo. Estábamos Hola, en ¿qué cuanto... tal? Soy Fede Buenas Arroyo. Noches, ¿cómo andás? Programa de radio, sí, preguntas, no. Música, digo, en cuanto a lo que es shows, ¿se guardan o mientras tanto vas a tocar algo? No, nos estamos guardando y estamos haciendo estas cosas como Fosito, estamos aprovechando para filmar videos también, para salir con todo. Y hay cositas, igual ahora estamos con bastante prensa, viste, claro. Está un poco moviendo todo. Y también terminando de filmar el corte, que va a ser mágico. Así que estamos ahí en pleno laburo. O sea, en realidad no paramos nunca, ¿viste? No paran nunca, por porque lo menos de producir y demás. Sí, aparte entre ensayos, toques, prensa y demás cosas, ya empezás a foguearte, que eso está bueno, viste. Pues tomando un training también que después lo disfrutás más. ¿Y extrañás un poco el hecho de tocar en vivo o me lo encanta, parías con eso? No. O sea, es como no hacer el amor para mí. O sea... Difícil. Por eso hoy es como un va despuntando pequeño, el inicio claro. De a poco, viste, el chabón por lo menos, ¿no? Viste, es una canita al aire. Ya con esto, o sea, venir con la guitarrita, cantar un poco, sí. Para mí no cantar, no tocar y demás es peor que eso. Claro, che, y en cuanto a lo que es ensayo, ¿cuánto le están metiendo por semana? Mirá. Ya me preocupa tu salud, boludo, fuera de joda. Sí, duermo un poco. O sea, soy como Neusta, pero sin mostrar el huevo. Sí, lo huevo al aire. La verdad es que terrible esa. Tremendo. Etapa de que era de noticias, ¿no? No sé, no, gente. Gente, esa época. Mala gente, ¿no? Porque el editor gente. Lo vio, vamos. Y nosotros éramos chicos. Claro, sí. Listo, o sea, primera plana en huevo de Neusta, cualquiera. Si te pones a pensar, quizás hoy somos productos de eso, ¿viste? Yo creo que somos productos de varios Neusta, de varios otros que venían más arriba también, ¿no? También. Creo que todavía estamos pagando el pato, en realidad, ¿no? Y seguiremos pagando por años. Pero bueno, fue un personaje entre nefasto y tragicómico, ¿no? Porque nefasto y nefasto. Nene, definitivamente un nene. Un tipo que si hubiese, no hubiese nacido, creo que... Pero el hijo de puta decís, o sea, dormía 3 horas, entonces tomaba merca. Duermo 3 horas y estoy todo el día laburando, claro. Y decía, pelás huevo. Después dejó a la mujer y se fue con una pendeja. Claro, no, iba cambiando, el chabón un campeón de la vida. Sí, por suerte tuve el placer de no conocerlo en persona. Gracias a Dios, creo que somos dos por lo menos, yo tampoco lo conocí. Pero bueno, fue una figura, viste, que acá marcó realmente un... Sí, en cuanto a la política sí, ¿no? Pero bueno, nada, hemos vivido varios de esos personajes, así que no te lo recomiendo. No, pero a mí me quedó eso. Mira, lo más importante que me quedó esa etapa de gente, que creo que fue todo un verano, viste que cuando uno se va de vacaciones, bueno, estás en la playa. Creo que estaba en un lugar en el medio de la nada, viste, yo tengo una casa en medio de la montaña, y fue todo el verano con esa revista. Claro, dando vueltas en toda la casa, había 2-3 revistas y era ese y yo decía, lo da vuelta, acá es que pasaba la da vuelta. Y del otro lado estaba esa, pero más chiquita. No, un hijo de puta el editor realmente, ¿no? Sí, muy bien. Llegó su mensaje llegó. Así que bueno. Bueno, esperemos que también llegue el mensaje de Metamorphopsis, que viene bastante mejor. Sí, es mucho más energético, viene con una carga más linda. Una cosa más. Es como un huevo, pero en el sentido del nacimiento, ¿no? O sea, como que se está engendrando esta cuestión artística y pop y toda esta cuestión de tanta gente metida. Pues yo digo, o sea, se va a culminar esta obra cuando tengamos... los 14 temas y viene una cuestión atrás muy interesante que finalmente ya está pensada como una película en la cual van a aparecer muchos personajes, actores, bailarines y demás cosas que bueno, nada, es un pretexto para hacer las locuras que recién hablamos, dormir poco y hacer buena música. Y divertirse un poquito también, ¿no? Y disfrutarlo. Fede, te voy a pedir un temita más. Te vamos a despedir con este tema. ¿Qué vas a elegir para lo que es el cierre? Lo vamos a estar transmitiendo a través de nuestro Facebook Live. con la señorita Nanu González, ahí nuestra artífice de las redes sociales, el pulpo Nanu González. Muy hacía bien. Mucho que no te decía pulpo Nanu, así que, bueno, más, no, la semana pasada estoy seguro que no. Igual no te escucharon, así que, bueno, no. Si les parece, nos vamos con desiertos. Dale, muchísimas gracias, Fede Arroyo. Ha pasado la onda. Ah, pará, me falta una pregunta antes de despedirte. Pregunta que le hacemos a todos los artistas que vienen acá a nuestro programa. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, que vos digas, tenés que escuchar esto. Esta es la que va dentro de lo que es, digamos, tirando a underground, no salgamos, no sé, con Velvet Revolver, esas cosas. ¿A quién le pasarías la onda? Hay muchas, muchas bandas aquí locales, que son maravillosas. Aquí locales. Yo le paso la onda al señor Pablo Greenhot. Ajá, ¿y por qué lado más o menos lo encontramos y tendríamos Pablo que Pablo Greenhot es un cantautor que, bueno, ya debe tener 4, 5, 6 discos en escena. Tiene una Ludwig band así muy linda. Y escúchalo. El loco se defiende con su guitarra, con sus poemas, con su voz. Y una hermosa banda, violines, piano. No necesita estar enchufado y se la banca en cualquier lado. Y hace unos temas maravillosos. No sé, te podría decir que ha compartido escenarios con Drexler. O sea, un músico reconocido entre colegas también. Entre colegas se sacan el sombrero todos. Y yo creo que, bueno, le paso la onda a él. Ahí va, entonces, pasá la onda. ¿Con qué nos despedimos entonces, Fede? Con desiertos. Desiertos, Fede Arroyo ha pasado la onda y suena así, escuchá. Escapando a algún otro lugar. Dos mundos paralelos, desafiando a la gravedad. Cuando el viento cambia de lugar y no hay sal en el desierto, nuestras bocas buscan despegar. Arder en soledad, más allá de las distancias, no recibís una señal y creas desierto. Confundido salgo a caminar. Hoy mis ojos vuelan lejos, fugitivo de mi realidad. Olvidando el arte de esperar, hoy tus dudas toman vuelo, tu silencio quiere despertar. Arder en soledad, más allá de la distancia, no recibís una señal, solo ves desiertos. Puedes arder en soledad, más allá de la distancia, no recibís una señal y creas desiertos, y creas desiertos, y creas entre los dos un desierto.

estás escuchando Estelares y continuamos en nuestro capítulo 311 y es el momento de retornar los top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana y ahora vamos a las de aquella voz que acabamos de escuchar así como: hola, ¿sí? ¿Cómo estás? Querido Papá Noel, te habla Jorgito. La verdad que te pedí un montón de cosas este año. Me hiciste acordar a ese que lo termina reputeando a... y la concha de su madre. Qué divino los niños. Bueno, recién pasó Fede Arroyo y estuvo haciéndonos un poquitito, estuvo haciendo en realidad un poco de música. Ahora llega el momento de pasar más fechas para este fin de semana y estamos escuchando a los Estelares. En realidad yo no estoy escuchando una mierda en este momento, no, pero bueno, estaba sonando Estelares con Alas Rotas. Estuvimos en la presentación justamente con la señorita Nano González de este video. Exactamente. De hecho, como no estuve cuando después que lo fuimos a ver, no estuve, me lo perdí, entonces quería aprovechar hoy para que hablemos un poquito del show. Ajá, claro, querías escucharlo, de verdad, un poquitito. Vos sabés que, voy a ser 100% honesto, a mí Estelares, lo dije en la cobertura, no es una banda que me vuelve loco, pero tengo que reconocer que a partir de ese show me gusta un poco más. Lo tengo que reconocer. Este tema particularmente me gusta un montón. En el video se lo escucha bastante mal el tema. No entiendo qué quisieron hacer con ese video, porque el hombre va manejando, ¿no? Su vehículo en medio del video, pero se escucha mucho ruido de viento. Es como que tiene el ambiente del video muy alto. Quizás a propósito. Claro, yo entiendo. La flasharon. Yo entiendo que un poco a propósito se suele hacer, pero creo que en este caso se fueron al recarajo. Flasharon. Bueno, flasharon que estaba bueno, que era novedoso, qué sé yo. Claro, somos vanguardistas, vos decís, que pensaron en un porque momento. Porque por error no es, esa banda no va a tener un mal mezclador, o sea. No. Claramente la flasharon. Claramente. Pero bueno, estamos en el top 3. Top 3. Las fechas para este fin de semana y arrancamos entonces, como decíamos recién, por Estelares. Que ¿dónde van a estar tocando, Nanu? Se van a estar presentando en Niceto a las 21, este viernes. Niceto. Niceto, claro. Vega, 5500. ¿Eh? 10, 55-10. Perfecto. Ahí. De lo que es la calle Niceto. Sí, es calle, ¿no? Niceto ahí, sí, calle. Sí. Niceto Vega, 55-10. Ahí va a estar entonces la gente de Estelares. Show que había sido anunciado justamente. Exactamente, te iba a comentar. En la trastienda. Exacto, lo anunciaron en la trastienda. Se me pasó muy rápido la fecha porque dije, por ahí voy a verlo. Tenía ganitas. Cuando me di cuenta ya. Too late. Sí. Dijeron directamente. Se me pasó rapidísimo. Bueno, bien. Yo lo iría sí. A ver igual. A mí también, A mí también. Es como que no siento que haya sido tanto tiempo que pasó de la presentación de Estelares ahí en la trastienda. Sí, no sé qué pasó. Igual claro. Como te dije, para ir a verlos no tenemos que aprender todas las canciones porque... Sí, nos tenemos que... Nos, el verbo ahí, el plural, me parece que... Te dije, me está gustando un poco más. No me presiones. De a poco. De a poquito, de a poquito. Bueno, entonces, la primera fecha del Top 3. Top 3. Top 3 fechas para este fin de semana de la señorita Nano González tiene que ver con Estelares. Pasamos a la fecha del sábado. Bueno, el día sábado 5 de agosto se va a estar presentando Revancha, banda que ha estado aquí... La semana pasada. En The Roxy, al lado. A las 19 horas se va a estar presentando. Al ladito dijimos Niceto Vega, 5500... Tarara. 42. Ahí está bien, Nachito. Gracias por la asistencia ahí. Banda que estuvo la semana pasada. Programa que se puede encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Lo tenemos a Leo alejado en este momento, así que me tuve que hacer cargo yo. Debe decir la página, ¿no? Esta pelotudez que hacemos siempre. Bueno, sí, entonces, claro. Revancha va a estar sonando en el Roxy. ¿Lo elegiste porque vinieron la semana pasada o porque te gustó? No, porque estuvieron la semana pasada y me pareció copado. Una pasada de onda, sí, les tiras a los muchachos. La onda, ya que está. Sí. Bueno, igual ahora... estuvo buena la banda, pero fue más que nada porque... ¿Te gustaron los temas? Sí. Sí, dice, no muy que ni tocaron. Una no muy convencida, Nano. Quería pero ver ella, qué decía. Ella estuvo caíste. Escuchando. Estuvo escuchando cuando sonaban los temas. Ah, por eso. Claro. No, pasamos estamos temas... hablando de los temas de ellos, ¿no? Claro, pasamos temas de estudio. Fue la entrevista. Muy copado de los pibes de Revancha, no, ¿verdad? Sí, no fuera de joda, muy copados, por eso se merecían la pasada de onda. Ahí va, entonces, y no solo se merecen una pasada de onda, sino que se merecen que los escuchemos. A ver. Suben los precios, aumenta la hipocresía. quiero de verte principios de confesión. Ni retenerte, deja otro control. Y cuando mires al sol, ya no mires al sol. Cuando mires al mar, estás vos. Yo creo que esto es un estreno. No recuerdo haber pasado, que hayamos pasado al menos a esta banda. ¿Es así, Nacho? Estreno, vos lo dijiste. Es un estreno. ¿Y por qué estrenamos música? ¿Por qué les mostramos más música? ¿Por qué? Porque estamos en el Top 3. Top 3. Ahí está. De fecha para este fin de semana. Sí, me golpeé y me dolió. Pero la gracia no salió tan bien. Pero bueno, me estaba trabando mal. Más real el sonido si te pega. Claro, si duele es más real. Estamos en el top 3 de fechas para este fin de semana. La señorita Nanu González. Y pasamos entonces a la que eligió para el día domingo. ¿Qué has elegido? ¿A? Bien, elegí a Finnegan. No sabía cómo pronunciarlo, por eso me quedé pensando. Finnegan, bueno, claro, sí. Ya que estamos pasando la onda, trajimos una banda nueva que nunca había sonado. Como corresponde. Esa es la idea también de los top 3. Top 3. Estamos mal con eso. De fecha para este fin de semana. Entonces, no los habíamos escuchado nunca, los Finnegans. Una banda que suele... ¿Vieron esas bandas que uno ve en las redes sociales mucho, pero que jamás escuchó? Bueno, Finnegans para mí es el caso, justamente. No los habías escuchado nunca. Sabía que venían por el palo medio experimental, este nuevo raid de bandas que han surgido desde la aparición en escena de Eruca Sativa, de la con orquesta, todo ese movimiento, ¿no? Que surgió con bandas con integrantes femeninos. Sí, exactamente. De todas formas, llegué a esta banda por las bandas que van a estar arrancando el show. Por una de las bandas. Van a estar Cruel y Circo Freak. Ajá. Y llegué por esta banda, por Circo Freak, me copó. Hacen como un show, por lo que estuve chumeando en los videos. Aparece un payaso maldito en el medio del show. Tipo un payaso asesino, una cosa así. Exactamente. Ah, están todos medio chiflados y salen pintados, medio raros. ¿Y dónde van a estar tocando? Van a estar tocando en The Roxy también, lo volvemos a mencionar, a las domingo. 19 horas, exactamente. Bueno, acá tenemos, lo tuyo sería el Club B y lo tuyo sería el Roxy. Vos lo sabés traer bastante, dos veces por lo menos. Exactamente, sí, dos veces. Ay, no se movió de esa cuadra, Nanu, en su Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. No, una cuadra, todo en una cuadra. Sí, todo ahí, el fin de semana. Me quedé por ahí. Metés una carpa y ya fue. Este fin de me quedo ahí. No, así no viajás. Exactamente, no tengo ganas de viajar este fin. Bien, entonces los Finnegans van a estar el domingo a partir de las... 19 horas. Tempranito, claro, es domingo, ¿no? Sí, además arrancan, bueno, primero hay dos bandas, ellos. ¿Y cómo llegaste a Circo Freak? ¿Cómo llegué? No sé cómo llegué, en YouTube. Viste, vas tocando bandas ahí, chusmeando. Y llegué por YouTube. Y ahí me copé con la banda, le puse un me gusta en Facebook y ahí empecé a ver las fechas que van anunciando. Ahí va, entonces yo recomendaría que los escuchemos un poquitito a los Finnegan, ya que es la primera vez que los estamos pasando. Así cerramos el Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana, la señorita Nanu González. Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje.

continuamos en nuestro capítulo 311. Ya suena Ella Es Tan Cargosa con Las Mañanas. Y estamos en comunicación con Rodrigo Marinot. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo muy bien, che. ¿Cómo te va? Bien, bien. Me alegro que ande todo bien por ahí. Disculpe la hora también, pero bueno, esto, viste cómo es. Se van estirando las cosas. Verdad, si no podía atender, directamente no atendía. Así que nada, además yo siempre tengo que valorar que haya gente que se interese por nuestro trabajo. Si no... Menos mal, ¿no? También. Claro, por supuesto. Después uno se queja cuando nadie te llama, cuando nadie pregunta en qué andás, y uno se queja del mundo y dice lo mío. Así que, bueno, la verdad que hoy es un día especial para mí porque me mudé con mi familia y arrancamos a las 8 de la mañana. Pero también mientras cargaba algunas cosas, di otra nota para otro medio, así que bueno, este es mi trabajo. Claro, es parte de... Rodrigo, te voy a pedir un favor. ¿Podrás acercarte un poquitín más al mic que le estamos escuchando un poco bajo? Dale. Ahí te escucho genial. Genial, dale, fantástico. Perfecto. Bueno, hablemos un poco de este nuevo material, ¿no? Que ya está casi presto, ¿no? La Sangre Buena. Sí, bueno, ahí está. Es un disco más. Estamos muy contentos. Creo que fue un disco muy sufrido, muy mágico a la vez, como suele ser con los discos sufridos. Nos costó mucho, pero a la vez nos direccionamos muy rápido y fuimos muy concisos y muy directos en el momento de la composición. Fuimos al grano, creo que esos son los años de estar tocando juntos y bueno, y la posibilidad también de estábamos atravesando un momento grupal muy, muy conflictivo y muy intrincado, y me parece que la resolución de hacerlo canción nos facilitó las cosas. ¿Fue como de alguna manera hacer una especie de terapia, podemos decir, este disco? Porque es el primero, convengamos que, imagino que lo que decís de sufrido, que es el primero en el cual no participa tu hermano Mariano. Bueno, pasa mucho por ahí, si bien es cierto que hablando corazón abierto, ya en el anterior ya hubo grandes no participaciones de Mariano, pero bueno, en este directamente no vino. Claro, ya en este no hay directamente participación. Claro, en aquel fue, ya estábamos. Yo creo que los dos discos van a tener una ligación artística, si es que en el futuro la gente escucha discos enteros y se interesa por andar hilando a todo el mundo escucha las canciones sueltas, ¿no? Pero claro, nuevas generaciones. Y, pero sí, creo que los dos discos están muy unidos. Quizás en el disco anterior había una tormenta encima del auto y la veíamos y intuíamos que había algo, pero no sabíamos bien qué, y estaba todo más claro. En este ya el panorama está un poquito más despejado, sí, podemos decir, ya que seguimos con las analogías. Sí, exactamente. Igual me quedé pensando en esto que me decías recién, ¿no? De que la gente hoy por hoy escucha más canciones sueltas. Igual yo soy la persona que cree que todavía somos varios que nos dedicamos a escuchar un disco entero. En cuanto a este disco en sí, tiene 12 canciones. ¿Cuánto dura el disco? Debe durar, mira, en realidad tiene 11. Por una cuestión de respeto a Diego Corol, que nos había hecho grabar una canción para una película, y porque por sugerencias y discusiones internas de la banda decidimos meter un bonus track. Salía justo la serie, en el mismo momento salía el disco, una serie sobre la selección que salía en toda Latinoamérica, entonces decidimos incluir y eso para ver si también tirar la caña con el anzuelo, ¿no? Pero el disco termina, el disco termina el tema 11. Claro, está el bonus track este que me estás hablando, que es Del Barro al Oro. Claro, el bonus track está bien. Hay mucha gente que viene y dice que ese tema me gusta del disco, con lo cual todo lo que el artista planifique y cranee, digamos, no tiene sentido. Y bueno, y justamente esto, ¿no? Lo que vos decías. Qué sé yo, por supuesto que el Chano puede sacar un corte cada 6 meses y clavar 6 millones de vistos y él puede ser el capo del mundo en este momento, pero eso es una cuestión del mercado y de otras cosas. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es plasmar una obra. No me importa que los pibes de 16... No me quiero yo a los casi 50 años ponerme a pensar como un pibe de 16 cómo consume. O sea, lo que sí me parece mucho más atractivo es que muchos pibes de 16... bien escuchado, ella está encargosa en todo el país. Me parece muchísimo más extraño y formidable que ellos se adapten a mí y no yo a ellos. Y por otro lado, me parece que hay una, más que nunca, una narración en este disco. Eso sí está absolutamente craneado y pensado. O sea, el tema está, hay un guión ahí repartido a lo largo del disco. Entonces, bueno, el que se ponga a buscarlo, hay un mapa y lo va a encontrar. Y después el 90% de la gente no. Pero bueno, el 10 que se ponga a buscarlo, o el 5 o el 2,3, va a encontrar, va a tener otra satisfacción, calculo. Igualmente también imagino que a este momento, como vos decís mismo, ¿no? De que ya vienen tocando desde el 2000, hace ya más o menos 17 años, ya llega un punto que la obra que estás haciendo es lo que querés mostrar, y después cómo lo recibe el público o cómo ya se escapa a vos mismo. Sí, a mí mucha gente me dice, ¿qué expectativas tenés? Yo te digo la verdad, pegarle fuerte al núcleo duro, que el núcleo duro nos siga queriendo y escuchando. O sea, en ese sentido tenemos un público muy fiel y ser fiel es a nosotros mismos primero que nada. Y después, bueno, hay una gente que le gusta lo que hacemos y ojalá que le siga gustando. Y si le deja de gustar, también va a ser un problema para la gente. Claro, el disco ya está, va a estar hecho, ¿no? También. Ya está. Yo creo que lo que sí voy notando, que esto sí me impresiona, es que van 10 días, una semana que salió el disco y no me acuerdo haber recibido tantos elogios y tantas cosas cariñosas en una semana y de tantos halagos, ¿viste? Pero bueno, por una repercusión muy grande ya de entrada. Sí, por ahí porque me olvidé lo que pasó en el disco anterior también, ¿viste? Pero hay una cosa de reconocimiento muy fuerte, que tampoco quiere decir mucho, porque mañana te sale un periodista de Rolling Stone y te dice estos muertos, viejos, buscadores de hit radiales, están cocinados y tenés que ir a terapia dos veces por semana, ¿no? Me encanta la honestidad brutal, Rodrigo. Sigamos por ese camino. Me encanta. No, así soy yo en la vida. No hay problema, olvídate. Está muy bien. Claro, me quedé pensando también, ¿por qué la elección de las mañanas? ¿Lo eligieron ustedes o fue de la parte de la compañía? Mira, en general, nunca la compañía nos dio bola a nuestros... Nunca, los cortes siempre eligió ella, siempre eligieron ellos, y muchas veces estuvimos en desacuerdo y muchas veces estuvimos de acuerdo. Y no queremos tampoco entrar en ese terreno porque, ¿qué te puedo decir? Muchas veces pifiaron y muchas veces la pegaron. Me parece que es un terreno insondable. Pero en este caso, ¿cómo fue, Rodrigo? En este caso, a nivel de honestidad brutal, nosotros sí. tuvimos una pésima negociación con Pop Art, pésima, horrible, sumada a nuestro conflicto interno, también teníamos quilombo en el frente, o sea, teníamos una guerra civil y después estábamos en guerra con Donald Trump. Claro, estaban complicados, ¿no? Estábamos complicados, entonces, viste, no hubo ni siquiera reuniones para evaluar los cortes, nada, y bueno, eligieron este, y bueno, elijan este. Ahí es un terreno de donde prácticamente no nos metemos, porque además también entras ya en una cosa más de que no sabés bien qué va, ¿viste? Porque si ahora el corte explota... Claro, vas a decir, ah, tienen razón. Qué grande, y si no explotan, ¿viste? Que yo te dije, y la verdad es que a mí me parece que... Yo lo que... Uno hace marketing, ¿viste? Cuando muestra las canciones. Y yo me acuerdo dos o tres momentos en que mostré esa canción con el Tano, la mostramos, no sé, en una Traffic, todo... Después de tomar 46 cervezas negras, después de tocar en Cariló, me acuerdo que hicimos un show y volviendo en la Traffic y pusimos ese tema y explotó la Traffic, ¿viste? Bueno, eso es un termómetro importante. Es un termómetro lindo, el más que importante, ¿no? Pero sí, después, ¿viste? No es nuestra especialidad. La especialidad nuestra tiene que ser hacer canciones y defenderlas en el escenario. y viste, y bueno, y disfrutar con lo que haces, viste. Después, si no entras en un terreno de, viste, no, que no, no es el tuyo de verdad, viste, por más que uno pueda tener su, su olfato, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta, Rodrigo, sobre todo a raíz de lo que me estás comentando, ¿no? De esta pelea y demás, que también en un punto es desgastante, ¿no? Sí. ¿Pensaron en decir, bueno, vamos con la nuestra, de volver a la independencia, sí, ya con el, con el bagaje, sí, que ya tiene la banda, ¿no? Sí, sí, lo pensamos, lo pensamos. Sí, clarísimo. Lo pensamos, lo manejamos, lo discutimos. Sí, sí, sí, sí. Porque, digamos, no estamos igual que hace... Primero que nada, ya tienen 17 años de trayectoria como banda, sí, ¿no? Y segundo, sí, hoy por hoy es mucho más, me imagino, sí, ¿no? Para ustedes accesible, ¿no? El hecho de hacerlo, sí, por la, sí, de ustedes. Sí, sí, lo pensamos, lo discutimos, lo craneamos, vimos las alternativas y desistimos... por un montón de cuestiones, algunas son más privadas, por ahí no sé si tiene sentido hablarlas, ¿viste? Pero la verdad es que a mí me interesaba mucho, me tentaba mucho, me parece que me sobra una década, o sea, tengo una década más de lo que tendría que tener, ¿entendés? Mira. O sea, que si yo tuviese 38 pirulos, no sé, y no sé si, y estuviese en el lugar que estoy ahora, me tiro. Ya estoy muy grande, viste, yo siento que la banda, no sé, soy 76% de las cosas pasan por mí. Iba a ser un desgaste infernal contra una comunicación. No, iba a ser una locura, ¿viste? Hay que tener no solo la claridad conceptual e ideológica, sino una ingeniería financiera, de laburo, ¿viste? Es poner una pyme. Y la verdad que la banda está en un momento de dificultad, ¿viste? Claro, no somos que... cinco soldados como por ahí éramos en el 2007, ¿entendés? Que estábamos los cinco, armamos el Scrum. Claro, vamos para adelante. Fue el 2007, digamos, como el año de explosión, podemos decir, de la banda. Sí, sí, de explosión. Sí, sí, igual... Yo creo que en nuestro camino nosotros tomamos determinadas opciones y nos fueron buenas en algún sentido y en otro no, pero viste, creo que si hubiésemos seguido el otro camino nos hubiésemos perdido un montón de cosas. Es muy complicada la vida de... Sí, y también este tampoco país. Creo que te sirva tanto el hecho de mirar hacia lo que no se decidió o revisar. Me pasé mirando hacia ese lado ciego y no tiene sentido, es una paja total. Claro. Lo que pasó es esto, evaluamos mucho la parte independiente, me junté con la gente que más sabe del negocio en la Argentina y me dijo, vos estás totalmente loco, no te suicides, entonces les hice caso. Bien, estás en un punto también en que... Sí, perdón. Gente, perdoname, ¿no? No, no, gente no. Que maneja las bandas que más laburan y que me dijeron, boludo, o sea, no hagas boludeces. Claro, la vas a enchastrar, al sí. pedo, capaz. No, sí, sí. Pasa que también imagino que estás en un punto... Te noto extremadamente... A ver, ¿cómo decirlo? Me sale pensante, pero no es la palabra que estoy buscando. Es, sí. es como de minucioso, ¿no? De tratar de uno trata de hacer la menor cantidad de cagadas posible. Uno además tiene sus propias peleas. Y pensamos todo. Sí, a mí me parecía que tuve un montón de opciones. E incluso yo quería armar un crowdfunding, ¿viste? Me asesoré sí. mucho. O quise también armar... quería también pensar armar una especie de página donde vos te descargaras la sangre buena, no sé, tres meses antes que en los espacios digitales, digamos, ¿no? Ahí lo había empezado a armar con un amigo de La Plata, pues mi idea era armarte la página, el sitio de descarga personalizado, que es intransferible. Bueno, vos tiras a tu compu, querés escuchar el disco, bueno, 100 mangos por tarjeta, Mercado Pago. Claro. Lo había craneado. Lo que pasa es que consulté a la gente que más sabe de... O sea, pedí los teléfonos de las personas que más saben de negocio digital de la música en Argentina. Y me dijeron, te estás pegando un tiro en el pie. Sí, sí. Igual, como siempre, las opiniones siguen siendo subjetivas, ¿no? Sí, a mí me parece extremadamente interesante lo que estás planteando. Lo que no sé si, llegado al caso, la compañía te lo hubiese permitido. Eso ya no, me no, parece no, otra no cosa. Tenía contrato, ¿eh? No tenía contrato y yo pensaba el día de sentarme a ver si yo ponía el disco a 100 mangos, quién se, o sea, yo tengo un mercado más o menos cautivo, pensaba en la cantidad de gente que bajaría el disco. Sí. Y me pongamos un disco barato, que nadie lo tenga, y el viernes está el lanzamiento digital a 100 mangos y durante el mes de julio, ¿entendés? Yo creo que la gente nos hubiera rebancado. Lo que pasa es que después quién del... Un chino importante. Pero bueno, muchas vueltas, pero finalmente está ahí la sangre nueva. El 11 de agosto van a estar ahí ya presentándolo en la trastienda. ¿Están preparando algo en particular? Te volví loco, ¿no? Te conté todos los detalles. No, pero me encanta. A ver, son esas cosas que uno no se entera si no las preguntas. No, vimos todos los caminos y dijimos, bueno, vos por acá, viste... También es algo tremendo ver que vas a ir por el lado independiente y de golpe que volvés a firmar y a los dos días se te abren las puertas que estaban todas cerradas, se vuelven a abrir. Es todo como el ley de Murphy más que nada, ¿no? Claro, y es un mundo injusto este, ¿viste? Porque la verdad que es un mundo injusto. Pero bueno, qué sé yo. Yo estoy contento, por eso te digo, mis expectativas son bajas y están concentradas en que dejamos el corazón en ese disco y que bueno, y que nos moríamos de emoción escuchando la mezcla de los temas y grabándolos y tocando y que claramente está ahí el punto, me parece, ¿no? Y ahora que ya está el disco, después de toda la vuelta, claro, ahora ya ahora es el momento de disfrutarlo, Rodri. No, fue un placer. Estoy rodeado de un equipo de compañeros y de músicos talentosos, amigos, viste, estar grabando, qué sé yo, en jornadas de 8 horas y pasándola espectacular, tomando mate y cagando la risa. Una locura, la verdad que estamos locos con el disco y bueno, y vemos que esa misma locura que sentíamos en esas grabaciones la empieza a sentir la gente del otro lado. Entonces, bueno, es eso. Después, y va a pasar lo que pasó con Despacito de Luis Fonsi, ya eso ya no creo y no sé si me interesa y no sé, hay cosas que uno no puede manejar, ¿eh? Igual te cuento una cosa, las cosas cuando por lo general las pensás no pasan. Así que saquemos a ella, es tan cargosa del mote ahí en Despacito y demás, me parece que no hace falta. Estoy cargando yo también. Que ni los que hicieron Despacito se imaginaran eso. No, claramente no. Había una apuesta, obviamente, como cualquier otra, pero bueno, es así, no, es un poco random también la cosa. Yo creo que estoy seguro de que hay una obra coherente, que bueno, viste, que nosotros cuando empezamos en este laburo y no teníamos nada, porque empezamos realmente, nos empobrecimos mucho en los años 90, cuando teníamos todos 25, 26 años y dejamos la casa de nuestros viejos y queríamos seguir tocando, pero éramos todos músicos y tuvimos que salir a laburar. Perdimos todo para poder vivir en los 90, segunda mitad de los 90. Y cuando arrancamos con Ella Está Encargosa, estábamos una mano atrás adelante los cinco que estábamos en ese momento. No teníamos un peso, pero no teníamos un peso de que el violero no tiene equipo de viola, el bajista tampoco. Ensayábamos en sala. Entonces digo, siempre tengo clara esa perspectiva, ¿no? Que arrancamos, no, de cero, de menos 10, ¿viste? Claro, y también está buenísimo al ver hacia atrás, ver dónde están hoy como banda también, ¿no? Claro, y poder sacar este material y haber grabado de la manera que grabaron, como me contabas recién, creo que ahí está el punto fundamental, que es un material que ya es el sexto disco y como te decía recién, el 11 de agosto lo van a estar presentando. Eso. Ahí en la trastienda, así que va a ser una fiesta, seguramente. Exacto, me puse melancólico por eso. Y la banda la ves en vivo y hay poca banda que suenan así y que encima tenemos unas canciones hermosas, nos pasan cosas cómicas. Entonces me llamó a un amigo, el cantante, no te va a gustar, che, qué buenos que son. Y bueno, pasan esas cosas, ¿viste? La gente de a poquito se va dando cuenta que hay un laburo de años y una coherencia. Y eso va trayendo frutos, claramente. Claramente. Eso no nos importa. Así que bueno, si el 11 de agosto a las 9 de la noche andan por San Telmo, La trastienda Samsung presentan, ella es tan cargosa, presenta La Sangre Nueva. Un discazo que seguramente, como por como lo estás contando, como ha sido todo, es el resultado de un lindo esfuerzo que claramente ya está teniendo sus frutos. Exactamente, y bueno, muchas gracias por interesarse, por saber en qué andamos, ¿no? No, por favor, es un placer poder hablar con vos, Rodrigo, y una banda que, como decía recién, ya hoy por hoy ocupa un lugar importante en nuestra escena, y nada, buenísimo que sigan para adelante y que la sangre buena siga corriendo, siga fluyendo. Sí, estamos en eso, tratando de que corra limpia, más tranquila, ¿viste? Es un poco un mensaje así después de años de bueno, mucho desencuentro y de remo, pero hay que seguir remando. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y bueno, todos los éxitos con este disco. Muchas gracias por el contacto. Gracias a vos, Rodrigo, un abrazo grande. Hablábamos con Rodrigo Marinot, cantante de Ella es tan cargosa. Se presentan el 11 de agosto en lo que es la trastienda Samsung. Y ahora escuchamos el corte de este nuevo disco, La Sangre Nueva, que es Las Mañanas. Ya no te divierte más. Había rutina al fin. Las mañanas no están tan mal. estamos escuchando es Sasquatch, es lo nuevo de Giants in the Trees, que es particularmente la nueva banda de Chris Novoselic. Sí, digo bien. ¿Quién es Chris Novoselic? El ex bajista de Nirvana, nada más y nada menos. Mirá vos. Y yo te mentí. Así es. Trae nuevo material, nueva banda en realidad, ¿no? Muchacho que en su tiempo supo ser político también, ¿no? Ha sido electo, ha tenido cargo político. Mirá. Y en esta, me parece que en este nuevo, en esta nueva banda es como que junta la música, un poco la política y su preocupación también por lo que es el medio ambiente y social también. Mirá. Y en este caso salen con una mezcla de folk rural, de alguna manera, que banca este tipo de propuestas. Bueno, bien, muy el folk rural, el folk americano banca ese tipo de propuestas. Yo pensé que era sobre emborracharse y pegarle a tu mujer. Bueno, en ese caso sí, habitualmente sí, en este particular banda que se llama Giant in the Trees. Claro. No. No. Es como una contracultura, podemos decirle de alguna manera. Claro, lo hace a modo de broma. No, a modo de broma no. A modo de decir, voy a hacer algo que les haga capaz pensar un poco, ¿no? O contra la cultura, además. También. Contra la cultura estipulada que hay en el. La cultura machista, la cultura del patriarcado. Sí. Claro, quizá usa la base musical, pero el mensaje es otro. ¿Qué sé yo? Igual estaba jodiendo. Pero... Sí, no, me di cuenta que estabas buscando el pelo al huevo, básicamente lo que estaba diciendo yo. Pero bueno, está bien, Leo, si esa es tu postura hoy, te bancamos igual. O en cualquier momento te ponemos un boludo en el arte. Así de simple. Bueno, entonces, no sé qué opinan ustedes, pero yo me quedo con ganas de escuchar Giants in the Trees, que es lo nuevo de la banda que protagoniza Chris Novoselic, el ex bajista de Nirvana, entre otras cosas. Estamos escuchando de lo nuevo de Mick Jagger. Dale, me da así, medio perruno. Sí, cuando se. Hay muchos rumores de nuevo material de los Rolling Stones. Así, de una, el Mico agarra y nos tira dos temitas nuevos, el chaboncito. 74 años cumplió la semana pasada Mick Jagger. Y bueno, ahí acá lo tenemos, lo compartió encima en streaming en estos dos tracks, que son England Lost y Gotta Get a Grip. Que bueno, el primero es una colaboración con el rapero y productor británico Skepta, y habla supuestamente sobre la sensación de que estamos en un momento difícil de nuestra historia. Un iluminado. Oh. Wow. Yo no me había dado cuenta, es más, o sea, no escuché ni siquiera el tema, pero solo esta noticia me hizo un despertar de conciencia terrible. Yo creo que se viene un mundo nuevo. Sí. Seguramente totalmente devastado entre las potencias mundiales, ¿no? Nos van a hacer garcho en algún momento. Pero no sé si llegará acá. Nah, a nadie le importa. Nosotros nos roban igual sin necesidad de bombas ni nada. Claro, las bombas se las van a mandar entre ellos, ¿no? Digamos, entre Corea del Norte, Estados Unidos, los rusos. Entre ellos se van a pelear como siempre, ¿no? Pero bueno, a eso capaz que se refería con esto de que estamos en un momento problemático de nuestra historia, el señor Mick Jagger. Yo celebro que siga sacando música. Es un viejo capo. Es un crack. Es un viejito piola. Cambio de sangre o no cambio de sangre, como sea, yo lo recontrabanco. Sí. Y encima se viene también un nuevo disco de los Rolling Stones con canciones propias. Claro. Recordemos que... El de cover salió hace poco. Salió, claro, Blue and Lonesome. Salió, si yo no me equivoco, este año salió. El año pasado, a fines del año pasado. Después de que hicieron los shows ahí en La Plata, que fue el año pasado, en febrero del año pasado. Qué lindo show, por favor. ¿Fuiste? Sí, mi único show de los Stones fue ese, justamente. Mirá, no los había visto nunca y dije, no se pueden morir ellos sin que yo los vea. Claro, básicamente, se pierden de mucho. A ver, mi mirada crítica sobre ellos, no, increíble. La verdad que verlo a Jagger moviéndose a los 73, en ese momento tenía a unos 150 metros más o menos, lo tenía de donde estaba yo, pero era increíble. ¿Estás seguro que era Jagger? ¿No era un chaboncito así bailando? Capaz que era, ¿viste? Es el de los lavaderos. El imitador. Claro. El que tira el con aire desde abajo, el fantasmita, sí. No sé el cómo decirlo. El muñequito ese que vuela. Capaz que era. Y en ese momento le pintó capaz con querer comprarse un departamento en Chapadmalat, me dice acá Chanchi, nos agrega. Mira. ¿En Chacarita o en Chapadmalat, dijiste? En Chacarita, escuché. Yo ya me lo hice por lo menos un poco de playa, ¿viste? En Chacarita tenés el cementerio. En Chacarita. Bueno, claro. Pero para estar cerca. Claro, para que no sea muy largo el traslado, pensó capaz. Bueno, cuestión es que Mick Jagger sale con nuevo material y lo estás disfrutando aquí en nuestro capítulo 311. Al aire, la puta madre, boludo, avísame que estamos al aire, así aire. No sigo cantando como un pelotudo. Bueno, es la gracia, que quedes mal. Mirá vos, la tenía guardada. Arre que no lo hace siempre. Sí, no, bueno, no importa, ya estoy acostumbrado, pero estamos escuchando a Alan Dan Form haciendo Smooth Criminal, este tema que hemos escuchado hasta el hartazgo allá por los 2000, podemos decir, sobre todo, ¿no? Yo no me canso igualmente de escucharlo. Alto cover. Gran, no sé si no es uno de los covers que más me gusta, te sí, diría. Sí, me hicieron bien. Hablando de covers, nos chorearon la sección. Esta onda no la tenías, Nachito, te quiero contar. Era una sección que hacíamos hace unos años atrás, que ya no la hacemos, porque dijimos, no, claro, ya está, ya pasó su tiempo. Pero ahora la agarró RQP. Mirá, y la muestran como una novedad así. Ay, mirá la versión que hicieron. Yo no sé. La verdad es que a mí me pasa algo. Disculpen, lo tengo que decir. Estoy haciendo ahora algo catarsis al aire. La cantidad de gente que hay ocupando micrófonos que no deberían ocuparse o no deberían ocuparlos es increíble. Bueno, increíble. Loco, me voy. Si eso no aplica a todos los rubros de la vida. Es increíble la cantidad de gente que ocupa un lugar en la vida que vos decís, ¿cómo puede ser? Esto es el esperma ganador. Vení, vení a hablarlo acá. No, no, no, no tires. Nano González nos tira ahí la piedrita, pero ¿qué pasó, Nano? ¿Qué decimos? No, pobre Leo. No, pero no lo decíamos por Leo. Leo. Bueno, loco, no me importa igual. Bueno, cortale el micrófono ya. Sí, sí. Está, si no te me agrada. Nunca se lo prendí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! No, es increíble. Lo digo por el programa este de que hace la chica que era notera en CQC, ¿se acuerdan? La no. Chica rubia. Por favor. Ah, era mamá, de madera. Bueno, sigue siéndolo. Claramente. Martina, sí, Martina. Yo en el noticiero la banco, Está bien, pero en el noticiero capaz que zafa, pero. En el noticiero, no es para otra cosa. Conduciendo un programa de rock, la verdad. Bueno, mamadera. Así bueno, está cuestión, el país. Así está el país y te lo hemos contado. Ah, no, eso ya lo dijo Leo. Ah. Bueno, cuestión es que viene a nuestro país Alien Dan Farm junto a P.O.D. Y de esto tendrías que estar hablando vos, sí. Leo. Hablando, no gritando como una loca. Vale, me encanta. Aguante el Alien Farm, loco. Es una banda de la concha de su madre, man. Si querés una banda alternativa, escuchá Alien Dan Farm. Entonces, gran banda. Un puto disco que sea igual al otro. Excelente, man. Muy buena banda. Tengo que reconocer que yo conocía solamente este tema de Alien Dan Farm. Y acá el señor Leandro Bonafide me digamos, facilitó información sobre los muchachos y los empecé a escuchar y realmente... coincido plenamente. Van a estar tocando las dos bandas juntas en lo que es Grupo Palermo. Algo interesante y bueno, porque con la cantidad de visitas que hay en este fin de año, en cuanto a internacionales, está bueno que dos bandas internacionales que más o menos compartieron escena estén juntas. Sí, además entre septiembre y octubre te van a romper el orto, porque vienen todos juntos y todos salen un huevo y medio. Sí, exacto. Por eso, más aún a mi favor con lo que decía recién, que sí. Buenísimo que por lo menos vengan y hagan una fecha conjunta. Entonces ves dos bandas internacionales capaz por el precio que podría llegar a ver una. Puede ser, sí. Igual no olvidemos que es en Gru, que es un lugar de mierda. Pero bueno, vienen Alien Farm y P.O.D. juntos. ¿Qué le vamos a hacer? 13 de octubre en Gru, papá. Un abrazo grande a toda la gente de Rock y Reggae, que es la que maneja Gru, que siempre tiene la mejor con nosotros, ¿no? Gracias. Ahí está. Un abrazo. Les mando un beso grande de Leo. Escuchamos a Alien Farm haciendo Smooth Criminal. Vienen junto a P.O.D. Haciendo Sad But True. Y nunca más atinado. Me encanta cómo tiene la capacidad Nacho de siempre encontrar un tema que en su título te refleja de lo que vamos a hablar. Bien ahí, ¿eh? Muy temático el chico. Sí, ponele. Qué sé yo. Sí, porque la noticia es triste, pero es verdad. La noticia tiene que ver con que SoundCloud, la famosa empresa que creo que fue una de las primeras, ¿no? Que subía, que te permitía usar la plataforma para que vos subas tu música, sí, y poder compartirla. Sí, y tenía como esa cosa principal que no es que eran temas de otros, digamos, no es que subías música, sino que subías tu música o cada uno con la versión que hacía, remixada o modificada. Claro, sería una cosa como era MySpace. Yo la verdad que no lo consumí mucho eso, el MySpace, pero no era una cosa así, MySpace. MySpace, yo pensé no que era sé. Tipo un Fotolog, pero la verdad no, que no. Pero me idea. Parece que podía subir música. MySpace. Me parece que podía subir. No tanta música. Era información con música, acá nos agrega el chanchi. Bueno, cuestión es que este 14 de julio pasado se anunció que el 40% de los empleados de SoundCloud habían sido despedidos. La ¿cuántos crisis empleados tendría SoundCloud? Y dejaron, si el 40% son 420 personas, habría que hacer la regla de 3. Honestamente. Sí, 1000 personas más o menos. Ahí va, ahí va, más o menos. Sí, claro, más o menos 1000 personas, casi la mitad del personal, una banda de gente. Sí, sí, sí. Garrón. Sí, para una empresa grande no parece tanta gente, ¿no? 1000, suponiendo una empresa de tecnología. Es un número, ¿no? Para ellos. Sí, sí, sí, seguro. Sí, las personas que se quedaron afuera, un garrón, pero bueno. Claro, no les importa un carajo. Bienvenidos al capitalismo, ¿no? Básicamente, y cada vez más salvaje. En cuanto a lo que... hay un dato interesante en esto, que es que la gente de WeTransfer, todavía estoy tratando de entenderlo por qué, pero le ofreció a todos los despedidos $10,000 a cada uno como para que empiecen a crear algo nuevo. Y que tengan, digamos, la exclusividad la gente de WeTransfer. Claro, crea algo nuevo para nosotros, esa sería la idea. Exacto, pero si no creas nada... Igual te lleva la 10 lucas. Exactamente. O me debe 10 lucas después. Eso hay que verlo en la letra chica, sobre todo, ¿no? El contrato. Pero 420 como... personas. Sí. A 10 lucas son 4 palos 200. Ajá. Miró. Le sobra la guita, WeTransfer, claramente. Parece. No, pero capaz confían en la... Se la tenían archivada. No, un chiste malo. Perdón, Nacho, hoy estoy medio lento, pero lo entendí tarde. Lo entendí cuando dijiste es un chiste malo, perdón. Y bueno, pero está bueno. Uno, aunque sea una persona de esos 400 que tenga una idea rentable que los ayude, ya está. Sí, claro, en una semana recupera los 4 palos. A una empresa como WeTransfer, una buena es idea. Buena, es buena, sí. Es buena estrategia. Es una buena estrategia. Bueno, en los últimos tiempos, Bandcamp y Spotify es como que de alguna manera le robaron una gran cantidad de usuarios. Pero sin embargo, la empresa dice: nosotros acá estamos, seguiremos echando gente, pero acá vamos a seguir estando. La empresa va a seguir. Un mensaje extremadamente alentador. No, para la gente que tiene su vida a la música, a lo que es el SoundCloud, es un tema. Ellos mandaron un mensaje vía Twitter diciendo: tu música no se va a ninguna parte, nosotros tampoco. Los empleados sí. ¿Se puede bajar música de SoundCloud, tipo el track y lo bajás? Sí, SoundCloud tiene una opción ahí, pero también después, de todo, es como los más gratis de todos los... Es el más sanito, podemos decir. Sí. Fue el primero. Y ahora ya Spotify, Deezer y todos los demás... Se lo comieron, se lo... Es que no tenías justamente ese espíritu tan capitalista, ¿no? Sino como que tenías ahí como para que podías donar. Ya por hoy, Bandcamp tampoco es siempre gratis o que vos podés descargar igual. Hay algunos que es, si no, no podés ni escucharlo. Si no, es verdad. ¿Sí? Te aparece el corazón que se rompe si no pagás. Claro. Habilidosos, pero bueno, extremadamente capitalistas. Qué lástima, ¿no? Hubo un momento en hace no tanto tiempo en el cual todavía estaba el concepto ese de la libertad al compartir el conocimiento, ¿no? Qué lástima que le encontraron la vuelta. Sí, no, pero bueno, ya van a seguir saliendo estas empresas que crean estos programas, estos servidores, y estaría bueno que pongan así como la empresa, nombre, no sé. No te digo un comedor infantil, pero así, alguna entidad benéfica que no le pueden hacer nada, ¿viste? A una ONG. Como diciendo, ¿qué le vas a hacer a una ONG? Estaría buenísimo. Igual que, bueno, Pirate Bay, por ejemplo, ¿no? Ese famoso descargador de películas y demás, que, bueno, tanta controversia trajo, pero aún está ahí. ¿Sigue estando? Está ahí. Sí, está. Hay que buscar. Hay como unos proxies ahí medio ocultos. Claro, está. Está. La resistencia va a seguir estando. Así que SoundCloud también, por supuesto. You there, yeah. I'm your life and I no longer care. I'm your dream, make you real. I'm your I am when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Stand for true. I'm your truth, telling lies. I'm your reason, alibis. I'm inside, open your eyes. I'm your.

Qué lindo, qué lindo. Muy yo bella. Conozco solamente San Rafael. Agarramos la ruta 7. Yo también, sí. Le metemos a la 7. ¿Es la 7 para Mendoza? Sí, por lo menos acá me marca eso. Ah, mira, buenísimo. Entrás por el 7, dice. Precioso. No, aparte ya el avistaje de la ruta es ya... Encontrarte con todo eso es increíble ya. Sí, recuerdo mucho un viaje que hice de vacaciones de invierno, me acuerdo, tendría aproximadamente 13 años. Uh-huh. Habíamos hecho en motorhome desde Buenos Aires a Posadas Misiones y de Misiones a San Rafael Mendoza. El camino a San Rafael. Alta travesía. Hermoso. Sí, hermoso. Yo también de San Rafael tengo un hermoso recuerdo. El Cristo Redentor, el avistaje de la Aconcagua, el puente del Inca. Yo conocí el autódromo nada más, pero bueno. Yo fui eso. Encima es todo en subida, ¿viste? Claro. Vas con una combi, es todo en subida. Y vos vas sintiendo como la presión se va. Estás en el Cristo Redentor, en el cruce con Chile, estás a 3.000 metros de altura. O sea, zarpado, ¿ves? Zarpado. Y eso que yo estaba en verano, pero tenía que tener dos camperas porque el viento que corre ahí arriba, no claro. Sabés. Y eso que vos sos grandote tranquilo. También, ¿eh? También. No, pero en ese momento era más flaquito. Bueno, entonces... Además de haber montañas, Cristo Redentores y un montón de cosas más, hay música. Y muy buenas bandas también. Mal. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando... En principio quiero colaborar, perdón, agradecer, porque esta banda la pude sacar del mail. Bien ahí, bien. Todo lo que ellos, las bandas nos mandan, ¿sí? Voy a recordar nuevamente. Por favor. Pasa la onda fm@gmail.com. Bien. Sí, ahí por favor sigan mandando, que mismo así también me dan el pie para poder ir haciendo, investigar cada provincia, que es la idea de este bloque y de este segmento. Ahora estamos escuchando a la banda Sol de Noche. Sí. Sí. Sol de Noche es una banda de... ellos se autodenominan como reggae alterno cuyano. Reggae alterno cuyano. Sí, que es un estilo, un nuevo movimiento que... están tratando de fomentar ellos. Reggae sí. Alterno cuyano. Esto por lo menos se lo escucha más tirando al hip hop, ¿no? Una sí, es como que... con el raga, es un, es una combinación de todo. Como que mezclan cumbia, hip hop, funk. Tienen como una mezcolanza ahí media... para ellos... particular. Particular, exactamente. Bueno, ellos se formaron en el año 2004. Son un conjunto de influencias, como decía, que va de reggae, cumbia, funk, hip hop, con letras y contenidos de la cultura cuyana y valletana. En sus temas tratan de resaltar la raíz del arte del pueblo que los crió, que es Mendoza Tunuyán, ¿sí? Es Tunuyán, la de los donde son oriundos estos muchachos, llevando un mensaje social, sin discriminación y tratando de lograr la igualdad de razas. Le contamos un poco a la people dónde queda Tunuyán. Está, si te tiro a la latitud, los mato. Pero no, lo tenemos ubicado al noroeste, si yo no estoy viendo mal, de la que es la provincia de Mendoza. Ajá. Tunuyán. Hay una sidra muy famosa de... Sí, la sidra Tunuyán. Exactamente. Debe venir ahí, queda claro. Ahí, entonces, estamos justamente en este momento. Está, digamos, un poco al sur de lo que es la capital de Mendoza mismo. Tenemos por la misma ruta, tenemos a Luján de Cuyo. Ajá. Y ahí un poquito más abajo está entre Mendoza y San Rafael, más o menos. Ah, para mirá, que se den una idea ahí, a la gente. Mirá. Sí, no, yo tampoco sabía dónde estaba muy bien ubicado, pero bueno, ya me diste ahí el dato también. Ahí va, y los estuviste escuchando. Lo estuve escuchando. Interesante, sí, por interesante. Lo menos. Los vi una onda. Tienen como una onda media Molotov, Caramelo Santo, todos tus muertos, todos tus nervios, dicen. todos tus muertos. Lo vi como esa onda, ahí, más o menos guiándose en ese tridente. ¿Y tienen disco los muchachos? Sí, ahora están justamente presentando el disco. Mandaron el mail a la página que están presentando en Gier. No leí, pero es el último sábado de este mes, de agosto, están presentando este disco. Debo el nombre, pero sé que están presentándolo en Gier. Gier, que es acá, en Álvarez Thomas. Al mil, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, también ellos, agradezco también que lo hayan hecho, porque también mandaron el chivo para que nosotros podamos también... pasar la fecha para que también ellos, toda la gente que pueda y quiera y se esté conectada con esta onda, con este movimiento, pueda pueda llegar y darse una vueltita por Gira, escuchar a, entonces a la primera banda de la chanchada federal, que es Sol de Noche con el tema 1, 2, 3, Revolución. Lo escuchamos un poquitito. 1, 2, 3, esto es un musical, venimos representando el movimiento con soldad. 1, 2, 3, esto es un musical, venimos representando. 1, 2, 3, esto es un musical, venimos representando el movimiento con soldad. 1, 2, 3, esto es un musical, venimos representando. Sigue andando, sí, y sigue recorriendo Mendoza y llega a la capital. A la capital, así es. Por esta queridísima, hermosa Ruta 7, ¿sí? Nos trasladamos de la provincia, la ciudad de Tunuyán, a la capital de Mendoza. Capital mendocina, justamente Mendoza, ¿no? Fueron re originales. Exacto. ¿No? Bueno, estamos, ¿qué estamos escuchando, Chanchi? Contanos. Bueno, estamos escuchando a la banda Arcángel, ¿sí? La verdad que me gustó mucho la propuesta de esta gente. La banda nace en 1995. Es una banda de heavy metal, ¿sí? Los integrantes tenían entre 15 y 16 años cuando empezaron con la idea, la sala, las primeras cositas, covers, etc. Bien de purretes. Bien de purretes, sí. Y luego de varias formaciones lograron conformarse como un aplastador y conjunto trío. ¡Apala! En su trabajo, ellos expresan la impronta del metal argento, muy visceral, concreto y al palo. No buscan algo conceptual, sino la inspiración que venga de una charla, una frase, un recuerdo, una bronca, o simplemente la búsqueda de la autogestión en producir sus propios temas. Bien, una banda que justamente hoy estábamos charlando a la tarde, nos estabas pasando cuáles iban a ser las bandas que iban a estar. Sí. Y cuando me las puse a buscar, están por hacer una gira en Latinoamérica los muchachos. Mirá, no había observado eso. ¿Sí? Tremendo. Claro. Banda que se está, o sea, en Ecuador creo que estaban haciendo la gira. Y de ahí iban para diferentes lados. Mirá qué bueno. Una banda buenísimo. Claro, sí, igual sí, bueno. Tiene unos 20 años, 22 años, obviamente. Claro. Pero es muy bueno porque, te soy sincero, acá yo que sigo la movida del heavy argento, nunca, ni siquiera lo oí, pero la verdad que escuché el material y me reconvenció. Tiene mucha potencia, mucha letra. Es muy claro el mensaje que dicen y todo. Hablan de justamente esto que dicen, de la amistad, de los códigos, de un momento, de un rato. La verdad que a mí me convenció mucho por eso. Es la banda más digamos, más chanchi que podemos... De hoy, por lo menos, es la banda más del palo chanchi. De hoy sí. Viste que yo siempre pongo el tinte. Claro. Viste, tengo en lo mío, pero de hoy esta es mi banda más chanchi, por decirlo. Mostramos más chancha. Anda más chancha. Pasa que ahí se pierde. Cuando hasta la chanchada ahí, más o menos podemos. Está como complicado. Es un límite así como muy. Muy pequeño, capaz, ¿no? Bueno, como decías recién, ¿no? La banda más Power, que sí, la que más y mostrando trae, variedad, sí. ¿No? Esta la verdad, provincia de Mendoza. Y la verdad que sí, también por la propuesta que ahora aún me sorprendés diciéndome que están expandiéndose por Latinoamérica. La verdad que perfecto que haya podido encontrarlos y poder saber ahora que realmente siguen subiendo después de tantos años. Y aparte que también viven seguramente ya de eso, va, capaz que pueden vivir de eso. Se encuentra en Facebook como Arcángel Argentina. Ah, Arcángel Argentina. Sí, vi que lo subiste. Sí, sí, Arcángel Argentina. Ojo, ah. Está el momento de buscarlo, ¿no? Obvio, claro. Tal cual. Pues si no vas a escuchar cualquier Arcángel. Sí, y bueno, Arcángel debe haber miles, seguro, o no sé, pero seguramente. Acá Nanu dice que le gusta uno que canta reggaetón. Ajá. Ah, bien. Ahí, no. Otro el gusto claro. Variado. Ay, mirá, nos vamos de un Arcángel Mendoza hasta un reggaetón. Claro, hasta bueno, un Arcángel Miguel de cumbia. No sé. Claro, está. Yo lo primero que te aparece es el muchacho que escucha a Nanu, te diría. Y acá ya Nacho dijo que lo escuchaba, Nanu. Ella le dijo. Bueno, entonces lo escuchamos. Lo escuchamos, el tema que vamos a mostrarles es Salvador. Nos dejaste, es Dios, es diablo, es mal, es bien. Que la voz de tus amigos hagan llegar a esa voz. Que no hay lugar al olvido para quien fue Salvador y que nos mantiene colectivo que esta vuelta llegó a Mendoza. Así es, así vamos con el colectivo, con las almohadas, con las cobijas. ¿Sí? Claro, hay con unos matecitos ahí en el matecito medio. Matecitos de la mañana. ¿Sí? Sí, precioso, comiendo, viendo las montañas, ese amanecer ahí con todas esas... Pará, Chachi, pará, sierra. Pará, que me quiero ir a la mierda, boludo, aguantá. Tremendo, qué lindo, tremendo. Pero pará, ¿ahora dónde llegó el bondi? El bondi llegó a la hermosa provincia, ciudad que tuvimos la oportunidad de conocer ambos, que es San Rafael. Tanto que hablamos, llegamos a San Rafael. San Rafael, sí. Y bueno, ahora lo que estamos escuchando es Sueño Inmoral. Ajá. Es esta banda. Esta banda es un power trío de rock fusión. Se formó en el 2010, en donde comienza a transitar canciones de su propia autoría, cuidando tanto la sonoridad como la estética, brindando shows prolijos, consistentes y de primer nivel. Influencias tienen de Zeppelin, Soda, Divididos, y ellos solo se dedican a crecer como banda. Lo hacen para ellos, ya que es su forma de vida, en su caudal de diferentes influencias. Bien, cuando dijiste solo se dedican a eso en su vida, es como que entendí que no comen, no bailan, ¿no? Lo único que hacen es... Sí, piden en la calle, sueño por ahí, para la sala. Por lo menos, para juntar para la sala. Claro, y solamente van para esto, sí. Es la banda más rock, podemos decir. Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar el disco último que hicieron entero. Y está muy bueno, la verdad. Creo, no me acuerdo el nombre precisamente, pero es el último. Era algo con R, la verdad, no me acuerdo. Pero está bueno porque mezclan bastante. Ese es justamente fusión. Yo escuché sintes, escuché guitarras, violas eléctricas, violas acústicas, bajo... Roce, es el disco. Sí, Roce, ahí está, Roce. Ese disco, la verdad que me encantó. Es más, yo... quise presentar un tema de ese disco, pero no me saltaba como para poner bien uno, pero la verdad que de ese loco, disco. Loco, pongan la música para que descarguen. Claro, che, vamos, sí, gente, sí, háganse escuchar. Quería en realidad poner un tema de ese disco, del último, pero no podía acceder porque ni siquiera tenía los minutos ni nada. O sea, lo escuché así entero como para tenerla. Claro, está directamente subido un solo track, sí, son 29 minutos. Claro, 29 minutos en un solo track y no tuve la posibilidad. Me hubiese gustado y bueno, pude. Por lo menos mostrar y poner esto. La verdad que me gustó mucho la esquema que hacen, lo que hacen. Es un rock copado, escuchable, que no se va mucho. Es bastante versátil, digamos. Puede escucharlo todo tipo de gente que ni siquiera se vaya o sea el palo. Claro, o sea, es amplio, digamos, es, ¿no? Amplio, tenés, digamos, varios matices. Exactamente, sí, para poder escucharlo, la verdad que es muy buena, me gustó la propuesta en sí, para salir un poco de lo que es mi zona, ¿no? Claro, bueno, hoy tocamos un poquito de... ¿Cómo era la primera banda? Era reggae... Sol de noche, reggae, sí. Cumbia, funk... Sí, pero tenían un género particular, sí, que ellos mismos. El reggae alterno cuyano. Ahí está, reggae alterno cuyano, un poquitito de metal. De heavy metal. De heavy metal. Y era un rock más tirando experimental. Experimental, fusión, sí. Este disco recomiendo mucho que lo escuchen, está muy bueno. Y meten estas cosas que dije yo anteriormente: sinte, violas acústicas, eléctricas, bajos. Un poco de todo. Bueno, un recorrido más que interesante acá. Hemos encontrado, has encontrado en realidad, sí, en la ciudad de Mendoza. Sí, sí, sí. Que todo surgió por la primera banda que te envió material. Que me envió el material. Y sigo agradeciéndolo. Sigan haciéndolo en pasalaondafm@gmail.com. Sigan mandando el material. A mí me sirve, me nutre mucho para poder seguir investigando y haciendo hincapié en todo este recorrido que queremos seguir haciendo por las 23 provincias, carajo. Todas nuestras queridas provincias de nuestro hermoso país. Sigan mandando el mail, sigan mandando el material, la fechita, el tocan en Piringundín. Manden que toquen en Piringundín. También lo vamos a recibir y lo vamos a mostrar. Así que sigan haciéndolo, por favor. Esa es la idea, subirse al bondi y terminar en diferentes provincias de nuestro país y mostrarles su música. Así es, el under que nadie lo quiere ni recorre. Sí, desde este lugar nosotros damos el espacio para estas bandas que pueden y quieren que sean también escuchadas. Yo creo que es un gran momento para que nos subamos al bondi ya, te digo. Vamos ya. ¿Tenés antes, algún kiosquito acá para comprar? Quiero escuchar un poco más de la última banda. Vamos todavía entonces, con Sueño y Moral. Y el tema que vamos a pasar se llama Tu Reloj. Tienes que dejar el tiempo en su lugar. Es otra vida. Yo solo espero poder volver a ver tu sonrisa brillar. Yo solo espero que te puedas acurrucar en mí. si en algún momento todo concluye al fin, todo tiene un final, nos estamos retirando, se está terminando el capítulo 311. Ahora sí, ya nos bajamos del bondi de la chanchada federal, que volverá no la próxima semana, sino la otra semana. Así que prestos y prontos ahí del otro lado a tirar material a pasaronda@gmail.com, que van a ser tenidos en cuenta. No sé, sí, me apagaste el micrófono. Ahí está, va a ser tenido en cuenta para la chanchada federal. También, como siempre hacemos, bueno, en el pasar a Patuleca también pueden ser tenidos en cuenta. Sí. Todo lo que es el material que ingresa, sepan, va directo a la rotación de 24 horas que tenemos de nuestra radio. Todo lo que nos envía, nosotros lo descargamos y lo ponemos para que la people lo pueda escuchar desde lo que es nuestra web. www.pasalaonda.com.ar. Me agarraste dormido. Y bueno, hay que estamos aire. Y también pueden ingresar al Play Store de Google y se descargan nuestra aplicación. Y allí pueden escuchar este programa, pueden chequear la agenda, pueden ver las coberturas, videos, hay de tutti en todo eso. Pero antes de irnos, les contamos al principio del programa que estuvimos haciendo sorteos a través de las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, es cuando aparece el Bueno, hoy no. La lenta, igual el ritmo es el mismo. Claro, es lo mismo, se cambian, se faltan un par de palabras porque no tenemos el Nanus Team completo, porque no está en este momento acá justo con nosotros la señorita Nanu Guaguía, que le mandamos un beso enorme. Bueno, contanos, Nanu González, ¿qué ha pasado en las redes sociales hoy? Bueno, mucha gente participando para el sorteo de Loquero. Bien, tenemos un público punky, ¿no? Parece que sí, así es. Bien Facebook, ahí. Facebook, sobre todo, sí. Sobre todo en lo que es Facebook. Exacto. Bueno, entonces sorteamos entradas para Loquero, que toca este sábado en lo que es Group. Presenta nuevo disco, Loquero. Exacto, sí. Y van a estar tocando también Los Ingobernables. Junto con Los Ingobernables. Bien, y tenemos ganador, ganadora, que es... Matías Rodríguez. Felicitaciones, Matías. ¿Dijiste? Dijo no palmas, escuché. Palmas. Las palmas. Palmas todos. Web. Ah, me emocioné, me sentí como un presentador de Pasión de Sábado. No sé que todos tienen un niño interior y un villero interior también. Claramente, un Rocío Quirós adentro tenemos todos. Bueno, entonces, felicitaciones al ganador del par de entradas. No te olvides el DNI, por favor. Por favor. Porque capaz que llegas ahí y no tenés DNI, capaz que se te ponen, no sé, van los porteros de boliche de Maquena a Group en esta ocasión y, oh, y se ponen la gorra. Oh, no, capaz que zafás, pero bueno. Bueno, entonces por la duda no vayas de jogging. Chris te lo recomienda. Anda bien vestido. No vayan de jogging. A Maquena nunca, ¿no? De jogging o Jota jamás, chicos. Claro, no. Las chinelas, guárdenlas, las chinelas. Chinela. Y tenemos otro sorteo más en este, sí. Palmas todos, palmas. Palmas, palmas todos. Fiesta delirante este sábado a pasitos. De la estación de Palermo, no sé. Del zoológico. A pasitos del zoológico, de Plaza Italia. Podés ir a ver a la banda 21 con Enemigos de Kentucky en la fiesta delirante. Y hubo sorteo. Y tenemos un ganador, ganadora. Sí. Que es... Mi tocaya, Nadia Wenke. Ahí va, la chica que cruza los dedos. Exactamente. Muy bien. Finalmente lo ganó. Tanto cruzar los dedos, en algún momento llegó el premio. Llegó el momento. Muy Ahí bien. Está, muy bien. Bueno, felicitaciones, te ganaste las entradas para la fiesta delirante. Nanu, es el momento en que te despidas de la gente de Pasar la Onda, por lo menos de nuestro capítulo 311. Exactamente. Bueno, yo me anoté algunas palabras que no podía decir porque como no tenía micrófono, las apoto todas ahora. Bueno. Vamos, pobre Leo, jaja. Vamos, ella está encargosa. ¿Dónde? ¿Qué? Anotela. Es una genia. Para que sepa, para que entienda un poco más la gente. Es una genia. Nanu, las cosas que pensaba y quería decir durante el programa, se las anotó y nos las acaba de leer. Sos muy grosa, Nanu. En serio, te lo digo. Una anotación. Un micrófono. exige un micrófono. Pero pará, tuvo un micrófono en su momento. Muy relevante. Pero. Ahí está. Pero ahora estoy, cuando estoy sola, sí necesito un micrófono. Ahí está. Con Nanu no, porque no podíamos hablar. Pero están chumeando, claro, por eso. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Nanu. En las redes sociales nos encuentran por un montón de lados. Sí, nos vemos. Perdón, estaba pensando. Uy. Ahora podés hablar. Por ahí Facebook. Volé. Pasa la onda, Instagram y Twitter, @pasalaonda todo juntito. Y bueno, y el sábado nos vemos. Me toca el recital. Más o menos. Miren si vengo el lunes y digo, no me gusta más herba. No. Ahí está. Tatuaje no, a todos. Yo soy la nana. Ahí me agarran un paro cardíaco. Duda que venga un lunes, fue, sí, también, bueno. ¿No? El lunes acá medio raro, pero bueno. No sería Nanu, no. No sería Nanu, pero bueno, el sábado vas a estar foteando el show de La Renga, nos queda la cobertura de La Renga para la semana que viene, entonces. Sí, vamos a hacer todo junto con las fotitos. Hacemos todo juntos, yo estuve el día de ayer viendo el show, tendremos la cobertura de la renga, con fotos de la señorita Nanu González de la fecha de mañana, así que bueno, como decía antes también, muchas gracias a la gente que nos acredita, un jamón, la verdad que no pensé que no, mandé el mail y fue como un, viste que cuando sea, vas y pedís así como con los ojos cerrados, claro. Y poniendo el bracito como diciendo, no, vamos de hecho, y nos acreditaron, bien ahí, así bien que ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Nanu González. Chao. Gracias, nos vemos. Bueno, nos escuchamos, o ustedes nos escuchan, la semana que viene. Ahí está. Gracias, Nanu. Bueno, nos estamos yendo, como decía recién, un programa que ha tenido de todo. Tuvimos a Fede Arroyo aquí presentando parte de Metamorphosis. Ahí está, Metamorphosis. Estuvo haciendo música en vivo, así que también lo ha transmitido la señorita Nanu González a través de lo que es nuestro Facebook. Estuvimos charlando con Rodrigo Manigot de Ella es tan cargosa sobre este nuevo disco. Y bueno, en todo esto hubo gente participando en nuestro programa, a la cual. Emocionado, los quiero mucho, chicos. En serio, posta que sí, es así, es la verdad. Se despide de la gente de Pasa la Onda, la voz femenina de nuestro programa, la señorita Patricia Palazzo. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana, hagan lo que les gusta. Ya estamos en un mes nuevo, así que vamos a cobrar todo en breve. Así que a escabiar, sí, al plato escabemos. Besitos en la pera a todos, gracias, Pato. A vos. Por tu invaluable aporte a nuestro programa, realmente. Muchísimas gracias, Pato. Ahí siempre laburando, Pato, siempre firme al pie del cañón, le pedís algo, te manda el flyer, te manda el top 3, te manda todo. Va. Y hablando de top 3, una persona que hoy envió su top 3 es el señor Leandro Bonafide. ¡No te la puedo creer! ¡Se cae el techo! ¡Paro cardíaco! Gracias por los artes. Hace 15 días. RCP, por favor, acá. Bueno, loco. Bueno, gracias, Leo, por volver. Gracias a ustedes, loco. Perdón, pero ya estoy dormido. Yo soy un tipo, un señor grande y hasta ahora ya me voy a dormir. Entonces me cuesta mucho estar atento y despierto. Pero gracias a todos ustedes. Gracias, compañeros, compañeras. A Nanu, que estaba enfermita. A mi vieja. Gracias, mamá. Gracias. No, a Sofi. A Sofi, si nos escuchó hasta ahora, un beso para vos. Y si no, un beso hasta donde has escuchado. Muchas gracias, Leandro Bonini. Chao. Por tu aporte a nuestro programa. Esperemos que vuelva pronto vivo en la caja también, si es que en algún momento se puede cuadrar. Así que muchísimas gracias, Leilio. Gracias por tu retorno. Nos estamos yendo. Sí, de a poquito, esto es así, ¿viste? Nos vamos despidiendo. No queremos largar el aire. Esa es la realidad. Necesitamos respirar, básicamente. Tener respiración, aguántalo. Tomamos todo. Antes de irnos, le saluda a toda la people de Pasa la Onda el Chachi. Véngase, arrímese, por favor, algún Chachi. Micrófono que anda por ahí. Olé, por favor. Olé. Chachi, muchas gracias. ¿Cómo lo escuchaste? Te quiero decir algo, tenés un look polémico hoy. ¿Qué? Lo digo. ¿Se vino con pantalón de pijama o no? El pantalón es polémico. No estoy mirándole la cola. No, esa es toda tuya. Lo dejamos ahí, Pato. No hay problema. Pero, la cola es tuya, el otro no. Claro, bueno, no sé. No pregunto. Yo no reclamo nada. Yo digo que es polémico el look de Chancho. Todos le miraron la cola. Yo. No puedo hablar, Chanchi, ahora. Sí. Perdón, Chanchi, bueno, pero tenía que decirlo. No. Me voy a poner un poco serio. Y otro pantalón de paso. Es tremendo, así no se puede. No se puede, así no se puede. No, de verdad, en serio. Hoy me amenacé con una noticia que vi en los noticieros y demás, media complicada, que es una piba, La Plata, que se pegó un tiro en el medio de una clase y la verdad que me tocó mucho porque yo he vivido de chico, digamos, todos siendo adolescentes en nuestros secundarios, situaciones de bullying, uh-huh. Sí, y la verdad que es como desde mi lugar dar por favor una conciencia a los padres, a los profesores, a los preceptores que realmente puedan detectar estos casos, ¿no? Porque no puede ser que una piba de 16 años se ponga en el medio de la clase, diga chao mierdas y se pegue un tiro. Es un tema es muy jodido, ¿no? Entonces, también de, creo que de los chicos mismos también, ¿no? De si ves que hay algún chico amigo o que está en la clase o que está ahí que le están haciendo bullying, también creo que es parte de todos pararlo. Claro, porque los pibes, los adolescentes hoy en día hacen cualquier cosa, ya si en su tiempo nosotros lo hacíamos, ahora hoy en día con la tecnología y con la cantidad de cosas de facilidad que tienen en todo lo que es a nivel masivo tecnológico, son cada vez peores y más. Entonces, llamo una reflexión a la sociedad, a los profesores, a los colegios, a que no pasen más estas cosas, porque la verdad que no está bueno, la verdad, ¿no? Me sumo. Nos sumamos, creo que todos. Es horrible, ¿no? La verdad que la piba está luchando por su vida y le dijo, escribió un papel diciéndole chao mierdas a toda la clase y se pegó un tiro, ¿no? Es algo sí, muy complicado, ¿no? La mente humana es muy complicada y como siempre decimos, bueno, arrancamos hablando en el programa de en joda y no joda el tema de la ayuda al suicida y demás. Creo que es un tema que como, bueno, hace poquito pasó lo de Chester Bennington, hace poquito pasó lo de Chris Cornell. Es un tema, está buenísimo que lo traigas también, ¿no? Porque es un tema que puede estar pasando alrededor tuyo. Entonces, totalmente. Tratemos de mirar un poco más, tratar de ayudar y también capaz que si alguien está escuchando esto, ¿no? Y está pasando esa situación, bueno, tratar de buscar ayuda. Se solucionan las por cosas. Por supuesto. Sí, ¿no? Sí, y más cuando detectás que hay un problema. Bueno, más allá de este mensaje, saludos a todos, buen fin de semana. Empezamos, como me sumo a Patuleki, hizo un nuevo mes. Joder, escabiar arriba. Y hacer felices. Con todo. Vamos. Gracias, Chanchi. Un crack de crackes. Y ahora se retira a nivel, digamos, radial, podemos decir, el señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este espacio y además el señor de la técnica. Un saludo para todos. Me quedé pensando con las palabras que acaba de decir el señor Chanchi y pensando un poco más o menos como lo que dijo el boludo este de Bullrich. Yo, entonces, si una mujer se suicida, ¿también hay una menos? Tengo que responderlo yo. Pregunto. Difícil, Nacho, difícil. Sí. Bueno, ese era tu mensaje hacia la gente. Piénsenlo. Ok, piénsenlo. Bueno, de mi parte, agradecer como siempre la escucha, que haya alguien de otro lado, que nos den bola a las redes sociales, que nos den bola, básicamente. Que se sumen de la más mínima forma a esta idea que es pasar la onda, siempre es muy gratificante. Una semana, por lo menos en mi caso, que estoy viviendo cosas que no vivía antes, sensaciones buenas. La verdad es que, como siempre digo, hay que tratar de mirar el vaso lleno, hay que tratar de relajarse, gente. Tratemos de no estar tan pendientes de cada mínimo detalle, porque a veces lo único que hacemos es enroscarnos. Miremos a nuestras viejas, si las tenemos, miremos a nuestros viejos, a nuestros hermanos, a los amigos, a los que tengan al lado, y disfrutémoslos y tratemos de disfrutar la vida también, ¿no? Nos vamos, mi nombre es Cristian Devoto. Se puso rara la despedida profunda, buenísimo, loco. También pasar la onda significa eso, a veces una buena onda, pasar la onda en un sentido de capaz que te entre un granito de arena que sea constructivo. Esa es la idea. Nos vamos con Divididos. Caminando, me dice Pato, me lo sopla acá. Gracias, Pato. Nos vemos. El capítulo 311 es historia. Chau.